¿Dónde estamos? Dale, tirate para ahí y saca la patada a la gente esta que son orientales. Que son como chinos. Pero o sea, no ha hablado de... Cortó, no. Se cortó la llamada, como no. Pero ahora, ¿usted se anima a tirarse para allá? ¿Que yo quiero que yo le pase mensaje? ¿Usted cómo le llama? Hola. No, que le pase mensaje, no. Hola, sí. Hola, su majestad. Pero voy a tener que ir yo. Escucha, hola. No. A ver, el cafetero. Cortó el hijo pelotudo. Cafetero, vení. Hola. Su majestad, usted decía que yo transmita un mensaje. Sí, decirle al cafetero que está allá en la otra tribuna de frente. El rey. Que creo que. Es mejor independizarse. Que hola. O sea, que se tire para allá. Que me saque a los bichaderos, estos, los perros y marrones, todo para afuera. Ah, correcto. Bien. Está. Será emitido. Su majestad. Escúchame, sí. Lo estoy escuchando. Escúchame, no sea loro tampoco. Le estoy mandando el cafetero, que se llama Posada. Bueno. Decirle, tratámoslo bien, decirle que... Bueno, entre los dos saquen para afuera a esta ortiga. ¿Está? Está. Dos meses después, llegamos. Yo soy Artigas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son Posadas? ¿Tú sos Posada? ¿Yo? ¿Tú sos Posada? Sí. No. ¿Tú sos Clemencia? ¿Tá? No, yo soy vencido. Que después te tengo que dar los vencidos. Por eso. Ah, vos sos los vencidos. Sí. Pero no se vencieron todavía. No, pero está, tú sos Posada. Está. Escúchame. Dos meses después, ¿cómo estás, Posada? ¿Qué quieres? No sé qué manera podemos arreglar esto. Me mataste, la verdad no me la vi venir, esa como pusiste los jinetes, todo. ¿Estás rendido? Me comiste en dos panes. ¿Pero no te querés llevar una prima mía, por lo menos? Estás muy paqueteadita. No, pero mirá que rinden, te tiran... Pero dame, ¿las tenés testeadas? Y sí, han ido a acá a la Botavara, sí, han ido a la Luna, han ido... A todos los dichos que dijeron hoy y siguen estando intactas. La verdad te agradezco. Pero llevate a una, por lo menos. Me llevo, pero... Te lleva a Clemencia, por ejemplo, que está... O sea, ¿Clemencia? ¿Cuál es Clemencia? Esta la muchacha acá. Hola. Sale en el 12 también temprano. ¿Sí? No, pero Clemencia no era para los vencidos. No, bueno, amigo, pero... Bueno, está, sí, tiene razón. Pero yo soy el capitán de los vencidos. Claro, pero no sos los vencidos. El capitán. Pero bueno, pero pará, mando yo. Para no, acá. Claro, pero... No, el primero soy yo primero. El gremio de los vencidos lo ofreció yo. Me ofreció el gremio de los vencidos. Para todos. Ya, ven, ¿quién es? Ahora, déjame decir la frase. Espera, un momento, pero ¿quién entra primero? No, pero yo vengo en nombre de lo vencido, vengo a decirte lo que quiero, lo vencido. No, pero vencido, no sea el crack tampoco. Vamos a bajar. La revolución es nuestra. La revolución es nuestra, acá lo que manejamos la cosa es... Artiga, me dijiste, Gervás, seas malo, me prometiste Clemencia. Está, papá, no seas malo, vos vendías café en el Bernabéu y ahora querés todo, no seas malo. Esperá, aflojar un poco. Te hacía más alto, ¿no? No, está. Te hacía más alto. ¡Ande vivo! En los cuadros te hacía mucho más alto. Pero no tenés palabras, ¿qué palabras? ¿Sabés cómo vas a terminar vos así? Enterrado en el Paraguay, tomando mate... con alguno que quiera seguir. Sos como bajo y narigón, no. Sos como Gustavo. Sos un G. Pero ¿por qué no se van? Pero si Gallego, ¿por qué no te va, mirá, a cortar remolacha a la cortina? Me voy, pero me voy con Clemencia. Ah, al final la agarrás. Clemencia va para los vencidos. Ya pero yo soy vencido. No, vos sos el capitán. O sea, acá los vencidos somos nosotros. Gracias, no te dejamos una cosa. No tenés palabra. Ya lo dijo Clemencia. Oh, Clemencia, ¿con quién quieres venir? ¿Conmigo o con los vencidos? Ya dije, Clemencia para todos. Ay, Clemencia, bueno, pero... Y cuando Artiga dice una frase, se acaba la representación. Fin de la representación. Claro. Así fue la batalla de las fieras. Y un beso grande a todos los que participaron en la batalla y los que nos están escuchando. A Clemencia, a los vencidos, a Artiga, a todos los que participaron. Y viva la tierra uruguaya, la puta que lo tuvimos. Muy bien. Y todos los orientales que vivimos en esta patria de ignorantes, pero cobardes. Y que sean tan valientes como sí, ilustrados. Como ilustrados. Que tengan tanto huevo como pintados estén. Exactamente, muy bien. Sergio. Muchísimas gracias por este curso de taller del día de hoy, que fue realmente muy... ilustrado. Sí, muy ilustrado, fue realmente... lo agradecemos. En nombre de todos aquellos que tomamos el curso de taller de hoy, le digo que ha sido de gran ayuda. Ahora es momento de irse. Qué lástima. Yo si usted quiere despedirse con alguna reflexión, algo que sí, a mí me gustaría. ¿Sabe por qué se lo digo, Sergio? Honestamente se lo digo, porque uno nunca sabe, el mundo se puede terminar mañana. No. Usted se puede terminar antes de que empiece el programa. Entonces, ¿quién le dice a usted que esta no sea la última emisión de este programa y que no sea la última oportunidad que tenemos de mandar un mensaje al mundo? Me pregunto, ¿quién de nosotros está mejor preparado para eso? Yo, la verdad, si tengo que pensar, Sergio Pérez. ¡Qué posición! Bueno, se ve que no había... Por si acaso esto fuera la última vez que se comunica, que nos comunicamos con el espacio exterior, ¿le gustaría utilizar el espacio para decir algo? Bueno, a mí lo único que se me ocurre... a partir de... Bueno, viva los boliches de nuestro querido Montevideo. ¿Cuál extraña? ¿Cuál extraña? Y yo a todos, a todos. La verdad, ya le digo, la casona, yo a mí me quedaron mal con la casona. De Pereira, no la de Campo. No, claro. Ah, claro, la de Pereira, que no la habíamos nombrado. Tampoco Moebius y Cabildo. Marrakech. La Botavara. Marrakech. Marrakech. Rasputín. Cuatro gatos, tres perros. Y ahora hay otro ahí, tres perros. Antes eran cuatro gatos, ahora tres perros. Ahora que hay, ahora hay tres perros. Era malito cuando había cuatro gatos. Bueno, y entonces, y bueno, y un saludo grande. Y bueno, ya yo no seré muy parecido a Artigas porque me quedó eso, me dolió un poco lo que me dijiste en la representación. ¿No? Yo no estaré muy parecido, estaré más parecido a Artigas. En la foto me lo imaginaba más alto, Artigas. Pero lo que quiero decir es que ustedes se ponen al parecido un poco más gallegos también. Sí, y menos a... me dijo que era gallego. ¡Ah, no! Si tú eres un alcahuete del, del rey de España. No, perdón, el alcahuete es él. El rey de España tuvo... Hacés el borrachín, yo no sé bien quién soy. Yo era Artigas, ¿cómo le vas a decir borrachín? Sergio, si a mí me preguntan cómo estuvo esa representación, ¿sabes lo que digo yo? Pipí cucú. Perdón, ¿cómo estuvo Clemencia? Pipí cucú. Y 8 puntos metí. 8 puntos, ya 8 puntos para Clemencia. Sergio, hasta mañana. Hasta mañana. Muy rico todo, ¿eh? Se repita. 16 para 9. Un camionero no podría llevar una carga sin atarla. En la construcción, los accidentes más graves se pueden evitar cumpliendo con la normativa vigente y trabajando con responsabilidad. Campaña de seguridad. Responsabilidad de todos, empresarios y trabajadores de la construcción. Cuando la palabra teléfono se transforma en teléfono, es un claro síntoma de resfrío. Así que en cuanto escuches sonar el teléfono, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Diego, Diego, Sofi, ¿quieren ver los poderes de papá? ¡Otra vez, no! ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a subir o a bajar el vidrio con la mente? No, esta vez es en serio. Aparte, son poderes externos. Van a ver. Ahora cuando lleguemos al peaje, me concentro, levanto la barrera del peaje con la mente y pasamos de largo sin hacer fila. Miren, miren esto. Ni bajo la ventanilla ni nada. Derechito. ¿Y? ¿Y ahora qué? Ah, ¿cómo hiciste? Ahora con Oca, pasar por el peaje es mucho más fácil. Hacé el débito con tu tarjeta y te regalamos las dos primeras pasadas. Solicitalo al 0800 7000. ¿Tenés Oca? ¿Tenés telepeaje? ¿Tenés Oca? Tenés razón. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2009. Bases en oca.com.uy. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia Inerte, que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte, de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Ahora SWAT te brinda un beneficio único para que tus hijos reciban todo el cuidado que se merecen. Para niños de hasta 4 años, te asignamos un médico personal para garantizar el seguimiento y las consultas necesarias, inclusive por celular. En SWAT, innovamos pensando en vos. Por tu tranquilidad y la salud de tus hijos, no pierdas tiempo. No dudes en llamarnos al 711-0-711. SWAT, contigo. Cobertura parcial de asistencia médica. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar 2 programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta.

Valle. Muy bien, Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. ¿Sabes que yo estoy en el peor de la memoria y de la cabeza, ¿no? ¿Vos sabés si yo les conté algo el viernes de la fiesta de terapia de pareja? Nada que ver, ¿no? Pero no quiero ser reiterativo. Un encuentro en el vacilón hubo. ¿O es otra cosa? Gata Bacana, creo que se llama Boliche. Cumplían un año y festejaban. Se pasó de película. Pero quería contar con un par de personajes que me encontré. Me encontré con el imitador que hace el personaje de Cacho de la Cruz, claro. Que es un fenómeno. No sé Michel si de León. El imitador lo vi en Mendoza TV. Chico, no lo había visto antes, ¿eh? El loco para mí lo imita igualito, no sé si lo demente. Voy a escuchar la voz, la forma de hablar, realmente espectacular. Y me hizo acordar a Gastón da Cruz, con vos compartiste algún trabajo de ellos también. Con Gastón da Cruz, ¿no llegaste a trabajar en Nacidos para Perder o iba a estar en Empezar? Bueno, no me acuerdo. Mira, si vos eres Sanguinetti, Valle. No llegué a trabajar con él. ¿Recordás que estuvo en algún momento junto? Estaba en El Espectador en otro programa. Exacto, estaba en El Espectador en el programa que nos precedió, que era el de Figares. Estaba con Figares. Hacía algunas salidas en Figares, sí. No trabajé con él, pero lo recuerdo bien. O sea. Bueno, y me pasó con este muchacho. Claro, sin el disfraz de Cacho, yo no lo reconocí, se me acercó y me empezó a hablar como Cacho de la Cruz. Y después empezó a hablar como Pettinati, que es otro de los personajes que hace. Y me acordé de Gastón da Cruz, porque con Gastón da Cruz me pasaba lo mismo. Cada vez que él me hablaba a mí, me hablaba como uno de los personajes, como que... Nunca me hablaba como Gastón da Cruz, no sé cómo habla Gastón da Cruz. O me hacía Valle, o me hacía Sanguinetti, o me hacía, no me acuerdo si era el maestro Tabar, uno de los que hacía. Y esa cosa extraña que se daba también con este imitador, que es un fenómeno, por lo menos los personajes que yo vi los hace Valor, ¿no? Esa cosa de siempre estar hablando con el personaje. Y yo tan Gil me dice, ahora te viene Pettinati, Y me empieza a hablar como Pettinati. Dice, te la preparas. Yo también me estaba diciendo que venía Pettinati. Ya, me hago ruido y dice, bueno, que venga. Y ahí me empieza a hablar como Pettinati. Una cosa que a mí los imitadores me ponen muy nervioso. Muy nervioso. No lo disfruto para nada. Es más, cuanto mejor es su arte, que consiste precisamente en la imitación, es lo más parecido, más nervioso me pone. Es una cosa nerviosa. No, es más, y entre otras cosas, una de las cosas que está de trasfondo es, este tipo no tiene identidad. No. Está completamente, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué me pongo más que es el tono de voz? Es la psicología, el personaje, todo lo demás, ¿no? Me pone nervioso, es una cosa que no puedo disfrutar tranquilamente. A mí me parece un talento. Yo no podría imitar a nadie, o sea, cuando trato de imitar vos o algo así, viste que se da cuenta que nada que ver, lo que no es lugar. Y yo lo vi la última vez que lo vi a Gastón da Cruz en un espectáculo, como monologueando, digamos. Me hizo reír bastante, porque tiene 3-4 personajes que los hace igual. No, pero también te digo, es parte de lo que yo decía, esa cosa de que los tipos ya no te hablan con las imitaciones. Empiezan a desvariar lo que pasa, ¿no? No sé cómo hablan ellos. Claro, cómo hablan en la casa. Claro, ¿cómo son ellos en la casa? Me imagino cuando están con la mujer, dice, la Bania no le hablará como Valle ahora. Sí, o la mujer directamente elegirá un personaje. Otro gran imitador de voces. La Bania, dentro de todas tus posibilidades, prefiero que haga Sanguinetti. Nosotros no nos vamos. ¿Por qué prefieres que te haga gordo? Yo voy a hablar todo el día como Valle. Pero aparte, Gastón da Cruz hace muy bien varios. Sanguinetti lo hace igual. Tiene 6 o 7. Tamaré Vázquez lo hace brillante. Bueno, Bengoechea lo hace increíble. Bengoechea, Chávez lo imita también. Otro buen imitador de voces es Martín Cardoso, de la Grande Catarina. El que hacía Mujica y un par de cosas. Sí, lo hacíamos. Pero yo lo que recuerdo de esa caracterización de Mujica, por ejemplo, es que... La máscara, la genial, ¿eh? Que había una cosa, el tipo tiene una voz de tipo joven que imita. Entonces ahí hay como una cosa de actuación, que a mí eso sí lo disfruto más. El tipo que no deja de ser lo que es e imita algunos tics. Y compone muy bien el personaje. Lo que te digo que me pone los pelos de punta es cuando realmente no los diferencias. Que supuestamente, claro, es un máximo mérito. Pero extrañamente a mí me pasa que no lo disfruto. Bueno, y en esa noche, nerviosa, estuve con el Tito Goncalves, mi amigo Jorge. El Tito Goncalves, que es amigo. ¿Qué hacía ahí? Julio Arriba. Y bueno, son invitados que hicieron algo para el programa en algún momento. Había mucha gente de que alguna vez, estaba toda la gente que alguna vez participó en el programa, estaba invitada. Y había un montón de gente de gente linda. Julio Ríos cantó, ¿no? Julio Ríos fue de los puntos altos del programa cuando invitó a... ¿Cómo se llama? Que invitó a... Se llama Fabio. a Leonardo Fabio con hasta con la bandana en la cabeza, no sé si lo viste. Sí, tremendo. Y ahí había un montón de gente mezcladina, esa cosa de cuando uno, viste, uno generalmente va a los mismos lugares y se encuentra con la misma gente, entonces cuando va a lugares donde hay gente tan diferente aparte, ¿no? Se pone muy bien. En imitaciones, nada que ver, ¿no? Pero era lo que me acordé de Romo. En imitaciones vi una muy buena, un chiste a raíz de la imitación que fui a ver el viernes. Un espectáculo que desgraciadamente no tuvo tanta publicidad como mereció, que fue la visita de Yayo a Uruguay. Ajá. Él salió al aire en Océano con el tío Aldo y Gustavo el viernes, una entrevista, y el viernes yo fui a verlo a Yayo al Teatro Metro. No, está completamente mal de la cabeza. La cantidad de sinónimos para nombrar al pene y a la vagina, desde cangrejera, por ejemplo, una cosa tan salvaje. Y en un momento, una demencia. ¿El espectáculo es el solo o con un...? Sí, es el solo. Se llama Yayo y qué, algo así. Es él, todo el tiempo es solo, siempre como él, y en un momento mete un personaje que es cualquiera, pero él dice, este es un personaje de mierda que hago porque me tengo que ganar el pan o algo así. Pero ya entra... Pero es efectivo. ¿Eh? Es efectivo. Sí, llorás de risa. Ah, ¿sí? Llorás de risa, se le va la moto, ¿no? El humor picaresco de los programas, el programa es... Hay que decir, es un tipo pavo justo también, ¿no? Esto. Sí, es mi estilo humorístico. Claro. Te reís, es algo que te causa gracia. ¿Verdad? Sí, efectivo y efectista. Y en un momento dice, bueno, otra cosa que soy yo, muy buena es haciendo imitaciones. Y la que me sale perfecta es la de Sandro. ¿Hay alguien que le guste Sandro acá en la sala? Nadie se movía. Bueno, no, alguien tiene que haber que le guste Sandro. Y hay dos mujeres que levantan la mano y dicen, ah, yo... ¿Cómo se llaman? No sé, Susana y Norma. Ah, perfecto. Bueno, para ustedes, la imitación de Sandro. Se lleva la mano a la boca y hace una... Esa fue la invitación de Sandro, ¿no? Así todo tipo de chistes tan aberrantes, pero tan monstruosos. Me imagino que habrá sido divertido en la sala cuando le hizo él el chiste, ¿no? Lógico, acá fue floquísimo, para partir de flojo. Esto es importante. Acá fue flojo. El eje igual siempre con la buena onda de la compañía, con una carcajada. No, me hizo gracia. Que yo creo que sí tiene esa cosa de sonrisa solidaria. Vas a ver que... No, ríe, chiste. Vale, tenés que imaginarlo, Jorge, contado por Yayo, que es una cara de enfermo increíble, ¿no? ¿Qué pasó? Está muy lindo el chiste. ¿Cuál chiste? Está muy bien. Bueno, mira, siempre atenta, ¿no? Y bueno, y después tuvo un fin de semana de mucho mucha casa, porque fue un fin de semana fresco este. El sábado de tarde estuvo lindo, pero a las 4 ya hace frío. ¿Prendiste la estufa leña? Prendí la estufa leña. Muy bien. Por primera vez. Importante. Después de las obras. ¿Qué tal? ¿Tira bien? Es mágico, es otra historia. Hay un antes y un después en mi vida. Totalmente. Mira, está todo el tema de la novedad, ¿no? Ahora, ¿no? Pero es un sueño cumplido. Y entonces, claro, metí... Porque ¿cuál era mi sueño? Tener estufa leña y dormir la siesta en un sillón al lado de la estufa leña, escuchando la radio. Ah, mirá. Y era, se dio todo, ¿cómo se dice? Todo jugó para mí, porque el día estaba no muy feo, pero estaba frío y gris en algún momento de la tarde. Y la estufa, esa estufa tiraba como loco. Qué bien. Y me puse 13-0 para escuchar, ir escuchando gol, y ahí medio entre dormido escuchar cómo van los partidos y demás. Uh-huh. Y esa fue una tarde que para algunos, así escuchada, así nomás puede parecer deprimente, ¿no? No, pero era... Aparte, para vos escuchar 13-0 estar en familia, ¿no? Porque es como estar... Charlar con tu viejo. Es nuestra comunicación. Es la comunicación que tenemos. La sana que ustedes tienen. Es la forma de comunicarnos que tenemos, ¿no? ¿Qué tema la familia tuya, Piñerúa, los fines de semana, ¿no? Sí. Es un día familiar. ¿El profe escucha segunda pelota o no? No, a veces. A veces. Para mí es mejor, esto ya lo hablamos. Sí, sí, claro. Tu madre en hablar que no lo escuchen. Ojalá que no lo escuchen, claro, mucho mejor. A veces dicen muchas cosas que no sé si corresponde que ellos lo sepan, ¿no? Pues nada más, por ahí pasa lo mismo. Un fin de semana. Yo, mínimo 41 más. Aparte de lo de Yayo que quería comentar porque fue una demencia, después otro momento. ¿Cómo estarás con Peñarol, Pablo? Vi el partido del sábado. Sí, me imagino. Es un momento glorioso para los hinchas nacionales, ¿no? Para los tipos, no, perdón, para yo diría para los hinchas de Nacional como Pablo. Claro, los anti Peñarol. Esa cosa de que casi tanto tu rechazo al tradicional adversario como tu amor por la camiseta, ¿no? Claro. Sí. Desgraciadamente el domingo, por ejemplo, tuve que acompañar al tío Aldo a un evento y no pude ver el partido nacional. ¿Sabes? Los últimos 20 minutos. La jura, pues. Esta no es época de Zafra, sin embargo. Sí, a todo. Ahora, hoy también. Hoy lunes, es una máquina. Pero así, el sábado, que también llegué tarde producto del tío Aldo, fui a el festejo de los 110 años de Nacional Encampado. ¿Cómo te fue Encampado? La desgracia es que la entrada estaba marcada 8:30, 20:30 horas. Y yo recién arribé 12:10. Muy tarde. Muy tarde. Yo suponía que por lo menos el Fatos iba a tirarse hasta las 3:04, ¿no? Más o menos como yo suponía que había sido lo de los 100 años. Pero claro, llegamos 2:10 con un amigo que es el único que había comprado la entrada al final. Y ya cuando entramos vemos que es más gente la que va saliendo que la que va entrando. Decís, oh. Y ya entramos, claro, la parte sustancial de la fiesta se había pasado, ¿no? El Arcón hablando, Rubén Sosa hablando, algún espectáculo que hubo tropical o el musical. Cuando yo llego estaba la murga de los del parque, que son murguistas de Nacional que se juntaron. Iban a fiestas también, a eventos. Y el maestro de ceremonia ya no era más Pettinati, era otra persona. Yo cuando miro digo, no, esto es increíble. Dos cambios. Sé que al principio en la parte oficial era Pettinati el maestro de ceremonia igual que en Punta Cala. Pero después, al finalizar la fiesta, el maestro de ceremonia era Ramón, el jefe de la barra brava. Ah, Ramón, pasaron el presidente de Córdoba. No, me parece más auténtico popularmente, por lo menos. Claro, Ramón. No sé cómo volvió. Ramón que era, agarraba el micrófono y casi Llovineta de Nacional. Sí. Micrófono decía. Bueno, porque Nacional es un club distinto que no insulta a sus jugadores, vamos a cantar. Bueno, ahora a ver si cancha no te... empezaba a cantar él y que la gente cantaba. Era como el show de la barra brava. No, no, no, no, no, no, no, no, no, se canta para la barra brava. Ya paró de Ramón, pero no lo veo arengando las masas en una fiesta, ¿no? Puede ser en la tribuna, bro. Claro. ¿Y cómo estuvo eso? Bien, bien. Después, claro, el escenario se tomó por mucha gente que, claro, estaba pasada, saltando como enferma, así que se viene el escándalo. Ese escenario va a caer y van a morir cuatro por lo menos. Sí. Y no, aparte yo claro, llego como un pascual y empieza a pasar una mujer torta. Para todo el mundo. Opa. Vos llegaste casi 4 horas después de arrancado el show. Claro, a ver, pues un poquito lejos, ¿no? Claro. Después vamos a la barra a comprar una cerveza, sacamos ahí incluso la billetera y dice, no, no, gratis. Nacional nomás, no es el que mojar, chupar, torta, es maravilloso. Pero no voy a pagar un ticket. Sí, un ticket, 2.50, dije 2.50. Y eso supone que incluye la comida, sino para qué. Y para, yo qué sé, para pagar el salón, para pagar la acampado. No, claro. Me parece que eso se supone que después básico más supongo. Puede ser, puede ser. Mucha gente de todo tipo y color, ¿no? Veteranos vienen pinchados. ¿Personajes conocidos? No, personajes conocidos yo vi a 3 o 4 ahí de la Vuelta Nacional, el que era cobrador que iba a cobrar a casa, que ahora es jubilado. Gran conocidos valor. Para la gente, no, no con el cobrador de, digo, el cobrador. A la gente, al taximetrista que está escuchando, a ver, ¿qué le importa que vos viste el cobrador que te iba a cobrar la cuota en tu casa? Y aportás esto que van a ser jubilados, Marta Chiva. Qué padre, ya. Igual me lo imaginé al tipo, ¿sabes? Que me lo imaginé al cobrador, un veterano que hasta casi que no hasta que pudo caminar, seguramente siguió cobrando, ¿no? Sí, sí, igual. Bolsito de cuero. Claro, traje gris. Viste que siempre el cobrador, vos lo ves en la calle y vos decís, ese tipo trabaja de cobrador. Pero sigue siendo igual. Es como, que tuvieran un estereotipo. Con esos bolsitos negros que los llevan agarrados abajo del brazo, porque entre otras cosas, como otro tipo dice, este tipo de cobrador también lo afanan, ¿no? Claro. Se agarrado. O siempre campera de cuero o campera deportiva, ¿no? Y muchas veces casco, ¿no? Moto, casco. Pero moto. Yo creo que estamos hablando más que nada de los cobradores de clubes deportivos. Tienen un perfil, no sé si es en general. Sí, yo recuerdo esa cosa de que memoria, alguien lo puso vos, trae el Lucho. A mí me dio la memoria un cobrador de Cismateca, que me iba muy seguido acá. Ah, mirá. Tenía la particularidad de, cuando a veces uno por H o por B había una de esas promociones que te asociabas por 3 meses o por 6 meses y te dan un carnecito con todos los beneficios. Vos sabés que era el momento más duro era cuando venía el loco, porque sé que no le avisaban. Y el loco caía en una decepción tan grande del tipo y se calentaba. Ah, chupado. Y hacía sentir la presión de que estaba mal lo que estás haciendo. Porque vos dijiste, yo pagué 3 meses, no quiero pagar más, ¿sabes? Por claro, eso. No voy a pagar 2 veces. No, mirá, ahora me hice semestral. Ay, el loco era... Claro, se ve que recibía una parte de la... Claro, la cuota y... Pero aparte, como que siento que la máquina iba sustituyendo al hombre, ¿no? Claro. Pero otra cosa... Era la cara de los que si vos pagas 6 meses y tú haces lo mismo que vos, yo me quedo sin laburo. Era terrible, era como el loco yo... Bueno, debe pasar lo mismo ahora con los las redes de cobranza. Claro. Están dejando ahí... Porque yo salí en dal de cobradores. Cuando vos hablaste de cobrador, a mí que me vino a la mente, era el cobrador de Biguá, que en realidad... realidad a mí no me cobraba, pero sí en el edificio donde yo vivía, en la vuelta donde yo vivía, cobraban muchos de ahí. Y era siempre con era, con los tiquecitos, con la gomita exactamente, larga. Exactamente, esos tiquecitos largos. Y era Haller, el jugador de básquetbol. Ah, sí. Herman Haller. El gancho mágico, ¿sabes? Te daba el ticket con el gancho mágico. Pero era en otra época, es horrible, me estaba hablando como viejo. Pero de cambio, pero no te das cuenta que es tipo, vos ibas a verlo jugar al partido y después te ibas a tu casa y te cobraban. Te cobraban las cosas, seguro. Porque se ve que él tuvo un pasaje por Uruguay ya de viejo. Y si ves que estaba sin laburo, le tiraron el laburo. ¿Cuáles son los clubes, no? Tengo entendido que Silva Cantera trabaja en Defensor, no sé si en la cantina o en algún área. No, era técnico de las juveniles. Ah, de las juveniles, pero en un momento... Ah, en algún momento, no sé. Bueno, pero ocurre. No será ese el caso, pero se da mucho. No, claro. Los jugadores que están vinculados a un club. Sí. Que los clubes les pueden dar la mano, porque hay otros clubes que... Ah, sí, claro. Bueno, eso es lo de los cobradores. Sobre todo el básquetbol, ¿no? Antes, cuando no era tan profesional el básquetbol, con los jugadores buenos se arreglaban por laburo. Claro. Aunque claro. No fuera en el club, el tipo decía, bueno, mirá, pero yo soy el presidente, el gerente de la automotora tal, y entonces aparece vendiendo auto el base de Verde y Rojo. Bueno, en el Canal 10 hay un montón de jugadores de Atenas. Y Hugo, Belenga, trabajaba ahí, Alonso, Salor, varios jugadores de Atenas. Que entraron porque la vinculación con el Canal. Claro, los cobradores y ese matrimonio en Uruguay que no pierden fuerza. En otros países, en Argentina, por ejemplo, muchos clubes le dan ventajas al socio para que, por ejemplo, paguen con débito, ¿no? En una tarjeta. Claro. Más sencillo, claro. Porque el cobrador se lleva un porcentaje fuerte. Un porcentaje. Y además con el débito seguramente el club se asegura una cierta fidelidad, claro, y paga un fecha, seguro. Queda no así el cobrador, por ejemplo. Hay veces que sí, bueno, el mes este se lo tomó libre porque no quiere pasar. Sí. Una cosa llamativa, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy tenemos columna deportiva. Tenemos un contacto con un hombre que no para de dar noticias. Sí, últimamente sí. Está en el tapete, ¿no? Por cosas negativas. Sí, no le falta nada. Sí. Pero por eso igual es mucho más leve lo que la noticia que me decía. Sí. Después de los guachones, esto no es nada, pero ojo, igual habla, da un detalle también. Tenemos de por gol, como decía Jorge, con varias cosas formidables en la edición de hoy. Que se la vide, bienvenido Amado, y un montón de noticias. Hoy está para la polémica, el debate, el gol de la fecha me dijeron que es imperdible. Hoy tenemos semblanza o algo parecido. Hoy tenemos una columna deportiva realmente... Para recordar. Ahora sí se puso lindo. Ahora sí llega la parte interesante del programa. Por fin algo creativo e inteligente. La tanda de segunda pelota. En 30 años, Leningrado pasó a ser San Petersburgo, Bombay, Mumbai, Berlín volvió a ser una sola y a Pekín resulta que ahora le decimos Beijing. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Banco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina de repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. Querés desaparecer por un tiempo y escapar de la rutina. ¡Cambiá! ¡Renovate! ¡Viví! ¡Rompé con la rutina! En Séptimo Cielo tenemos 38 habitaciones para cumplir todas tus fantasías. Robinson 3372, esquina La Raniaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web séptimocielo.com.uy. Corren tiempos de encuestas y en McDonald's también nos pareció muy importante hacerte una pregunta hoy. ¿Sabés qué es la salsa barbacoa? Ahora conozco, cómo no. Es un sabor intenso, apenas picante, en el que predomina ese clásico sabor ahumado, especiado, con carácter, pero gentil. Es un clásico, sin lugar a dudas, un sabor nuevo, un clásico. O sea, clásico, pero nuevo, las dos. Es la que en inglés le dicen barbecue. Descubrí vos mismo la nueva pechuga con salsa barbacoa de la línea premium de pollo crispy o grill de McDonald's. Una deliciosa pechuga de pollo crispy o grill con lechuga, tomate y salsa barbacoa en un increíble pan. Probala y no te la cuenten. Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul con servicio All Inclusive. Presentarse en Puerta 4 a los efectos de abordar el vuelo K535 con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el service All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. Para que los dolores desaparezcan por completo, Dorixina Gel, el analgésico más potente y más rápido. Dolores musculares, esguinces, traumatismos y lumbalgia. Dorixina Gel, de Laboratorio Ruemers. Medicamentos confiables y accesibles. Probá también la pechuga Classic y la pechuga Club Bacon de la línea Premium de Pollo Crispy o Grill de McDonald's. Que no te la cuenten, probadas. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. Movistar Música y 100 Pipers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega a lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas, Cine Plaza. Ceremonia de entrega de premios y shows en vivo. Tabaré Cardoso, Mateo Moreno, Andrés Mastrán, La Dulce, Closet, Vieja Historia. Apoyan Pepsi, Bonam, Cámara Uruguaya del Disco, Agadu, Tele2, Océano FM, Rolling Stone, La Diaria, Colonia Express, La Zapada, Freeway, Revista Un Huevo, Link TV y Pimba. Coorganiza Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo. El lunes, en segunda pelota. Estas cosas son las que me emocionan. Federico. Dos si es la una, dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El almuerzo. Son enanos santa. Yo lo quise en mi casamiento, me entiendo. Nací y el vals, los midú. Fija. Está bien tener un programa tan pichoso como una pelota. Un con pelotita tan paloma como la pelota. ¡Ay, Noticias. Estos son los titulares rotativos de noticias con alma correspondiente al segundo. ¿Qué tal es el del MPP en el Partido Comunista? Utilizaron los mástiles que están detrás del monumento de Artigas en el medio de la plaza para colgar las banderas de sus respectivos partidos. Mañana se lo digo con la camiseta Artigas esta vez. Entonces yo creo que no es así, ¿sabes? Por el lugar que hay que caminar. Así necesitas enfrentar por resultado a unas unidades progresadas. Otras fueron literalmente dadas vuelta. Algunos pasajeros resultaron literalmente dadas vuelta. Está laburando, pero realmente no. Y quieren pacificarnos con la violencia y no va a ser posible de ninguna manera. Nosotros habíamos optado por el diálogo. Como ustedes verán, ya es imposible que sigamos con el diálogo del sindicato. Lo rompemos totalmente en el día de hoy. El expresidente Julio Vallejo Jiménez bajó su firma para que se habilite su participación en listas para las internas. Encabezará la lista 2021 de Gustavo y que se agrupa bajo consignas como un país sin IRPF. IPF, jubilaciones sin impuestos, tolerancia cero en el tema seguridad. El presidente Vázquez encabezará Noticias. Cumple 198 años de la batalla de la piedra. Noticias. Mario Benedetti falleció ayer a los 88 años aquí en su casa en Montevideo, pasadas las 4 de la tarde. El país de duelo por la muerte de Mario Benedetti murió en profunda fe. La humildad del creador consciente de sus limitaciones. Yo creo que sí, que es efectivamente un día de duelo nacional, y de valores importantes. Narrador, poeta, autor teatral, cuentista, ensayista, escritor del amor y del exilio, crítico literario, humorista, periodista, uno de los autores latinoamericanos más populares de las últimas décadas. La obra de Benedetti se universalizó y lo convirtió en el literato uruguayo más traducido y leído en el exterior. No es un político, pero es un hombre con aspiraciones humanistas, grande, profunda y constante. Yo no conocía a Mario Benedetti y me lo dio a conocer la primera novia que tuve hace muchos años, se llama Mónica. Qué chulo, ¿no? Porque compaginar algo tan importante como la profundidad en la poesía con algo tal vez más importante aún, como el hecho de que sea entendida por todo el mundo, desde un chaval de 14 años hasta un niño de 90, independientemente de la cultura y tal, es dificilísimo. Ser popular es muy difícil. Usted Saramago, en portugués, premio Nobel de Literatura en 1998, dice: la obra de Mario Benedetti, amigo hermano, es sorprendente en todos los aspectos, ya sea por la extensión en la variedad de géneros que toca, ya sea por la densidad de su expresión poética, como por la extrema libertad conceptual que usa. Es lo que dice Serrat. Le conocí primero como poeta, luego como hombre. Y usted podría recitarnos o recordar alguna de las palabras que algo sea recitado o cantado, Serrat. Mire, yo le puse música a unos versos que yo hubiera querido escribir y que había escrito ya Benedetti. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve mi amor. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor, mi amor. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, nieva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. La verdad es que no entendí por qué me echaron. Según la pelota, otra gran mentira. Arranca Opinión Fija. Sí, señor. Las formas de comunicación las de siempre, Jorge Carlos. Sí, se pueden hacer a través del 628-9626, que es el teléfono de aire. Pueden mandar un correo electrónico a segundapelota@netgay.com.uy o a segundapelota@oceanofm.com. O pueden mandar un mensaje de texto al 9390 con el prefijo SP. Es correcto. Genial, por ejemplo, redondito. ¿A qué se debe la caída en desuso del pasamontaña? ¿A qué es incómodo o a la mala fama que le han hecho los delincuentes? Si calentás dos platos de cazuela, una en microondas y otra en una olla, ¿saben igual o varía su sabor? ¿Qué altera el mismo? ¿Cómo era? ¿En la olla o qué? ¿Cómo era? En una cazuela, ¿sí? En un plato, podría ser, ¿no? Una en microondas y otra en la olla, ¿no? Sino que la si la recalentás, ¿eh? Sí, no, para recalentarla. Sí, sí, calentás. Está frío el plato en la heladera y si sabe igual el microondas o recalentás la olla. Muy bien. ¿Por qué llamamos destornilladora dicha herramienta si también atornilla? O cierre al cierre cuando también abre. Y la última que tengo es a una mujer que se le llama Penélope. ¿Cómo se le apoda? Penélope. Hola, ¿tenemos alguien en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Este tema que decidí es también que quiero que involucre a este chico Pablo. Bien. Porque quiero escuchar principalmente la opinión de él, porque él es internacional, esas cuestiones. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes tres de que en las barras bravas se contrate gente con bombos tipo argentino, con platillos y eso, y trompetas y eso, que no son hinchas del cuadro? Por ejemplo, si hay un músico que toca la trompeta, lo contrata la banda y el loco va y se pone el hincha, siendo que no es hincha, y toca temas de... O sea, como contratar un músico para que te toquen en una hinchada. Claro, ¿sí? Pero que no sea hincha del cuadro. Pero no es hincha, ¿qué opinamos nosotros? Porque tenés algún dato de que esto se da, ¿en qué hinchada? Por ejemplo, en la de Danubio, es sabido. Ajá. Un saludo a todos los hinchas de Danubio. Es sabido que es gente contratada por la banda que en realidad no es hincha, va y caretean y eso. Y en la hinchada del amigo Fabregat, que Fabregat va a la América, ¿no? Evidentemente, pero la gente que va a la hinchada nacional sabe que tiene gente que toca la trompeta y esas cosas que no son... Que no son hinchada nacional. Está pasando en todas las familias eso, ¿no? No, en todas no. Peñarol no. Claro, Peñarol, claro, Peñarol, Peñarol, Peñarol no. Ya era como entra, Pablo. Yo pasé. Gracias, maestro. O sea, somos hinchas. Te voy a felicitar porque lograste acercar a Pablo en este momento que te tiene todo para ganar. Ojo, escúchame, Pablo. Y mal de muchos consuelo de tonto, ¿verdad? No. Muy bien, un abrazo, Bien. Baja, enfría la cabeza. Tratar músicos habla tan mal de Nacional. Enfría la cabeza. Me avergüenza mi institución. Un buen abrazo, un mail que recibimos sobre el verso de Galeano, el verso de Benedetti. Con el que arrancamos el programa. Alguien comentaba que es algo que dijo Galeano. En realidad, aparece en un diario de hoy, citado entre comillas, como frase de Galeano. Supongo que seguramente Galeano lo dijo. Obviamente lo dijo recordando ese verso de Mario Benedetti. Nada más que aclarar eso. Bien. Dice, bueno, mucha gente que habla de Hermann Hall, que es... ¿Viste cómo se pasa algo? Saltó la cosa. Y es Hermann Hall, esos grandes que de dos por tres se quedan parando. Claro. ¿Cómo se contabiliza en el truco la siguiente jugada? Envido, no quiero. ¿Sabes jugar el truco, Pablo? No. ¿Vos dices que sí? Sí. Envido, no quiero. ¿Cómo se contabiliza? ¿Son tres puntos? ¿Dos por un envido querido y uno por no querido? ¿O dos puntos, uno por cada envido querido? Digo, por el envido querido, ¿no? Sí. Todo el mundo juega distinto. Yo lo tengo como... Dos puntos. Yo creo que son dos puntos. En realidad la lógica indicaría que tenía que ser tres. Lo que pasa es que si te dice envido y después te dice real envido y hay cinco puntos en juego... También son dos. Uh-huh. Es verdad. Pero cuando hay un retruque tendría que ser por lo menos en el no querido un punto más. Pero son dos puntos, yo juego dos puntos, pero tendría que ser cuatro. Te invitan a un cumple donde sabes que va a estar tu ex con el mascacuete de su novio, sabes que es así, y que te invitaron por cortesía. ¿Se va? Si es así, ¿se hace uno el boludo al encontrarse? Caso real, ¿eh? No he podido dormir en estos días, se agradece. Gabriel. ¿Hay alguien más en línea? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bárbaro, ¿qué contás, che? Nada, todo bien. Che, con el quilombo este de la bandera, que saltó Maldonado. La Pregunta de... Ah, la bandera de... La bandera del Partido Comunista de colocar en lugar de la bandera nacional. Ahí va, eso. Sí. No, no es para que opinen política. ¿Cómo? Pará, yo no, tengo, no sé ni qué me están hablando, ¿eh? Ah, ¿sabes sí. eso, Jorge? No, no. Ya, no igual no es para que opinen si estuvo bien o estuvo mal ese hecho, específicamente ese hecho, sino para consultar, a ver, los uruguayos somos patriotas, lo ven al pueblo uruguayo como muy patriota, porque ahora con eso saltó una cantidad de gente, no sé si era aprovechando la campaña, creo que estuvo mal, me parece que estuvo mal. Pero la pregunta es esa, ¿qué tan patriotas somos los uruguayos? Claro, sí. bien. Para nada más. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasó? Sustituyeron una bandera en un mástil donde frecuentemente había una bandera uruguaya. Está el monumento de Artigas al lado, aparte. En Maldonado. La plaza de Maldonado. Pusieron una bandera del PC, del Partido Comunista. Eso fue lo que ocurrió. Pero alguien oficial, no. Alguien que se enrojó. No, justo ese día iban los tres precandidatos a hacer un acto conjunto en Maldonado. Y estaba la del Partido Comunista y en un costado, una segunda bandera, la del MPP. Entonces, claro, eso fue un filo que entró a dar guadaña. Pero hasta Mujica, ¿sí? Lo escuchaba decir que había sido una, los que lo hicieron no son unos estúpidos, que había sido una estupidez. Ahora, si quedó en el 33 para... No, pero Mujica había hecho la del Partido Comunista, la MPP estaba bien de la de Chor. Sí, no, pero él dijo que iba a ser una investigación. No, la verdad que es el pedo, me parece el pedo. Sí, es darle paso, ¿no? Sin necesidad. Bueno, pero opinión fija, la perversión y la mentira, ¿son condiciones intrínsecas de la política o son características de algunos políticos? Dice Charlie. ¿Quién la caída de Coqui en la calle fue real, lo del desayuno? Porque nadie se lo cuestionó. Y dice, bueno, si el tipo te dice que se cayó del desayuno, no creas. Tampoco va a andar. No, para mí que no te caíste del desayuno. Claro, salvo que alguien le pague una empleada y hable y otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, no, la si te hacen... Entró de noche la arañada, disfrazado en la casa con un barrote y le quebró la pierna. Si te hacen cornudo alguna vez, ¿sos cornudo para siempre? Dice. Oh. Ay, ¿aló? Hola. ¿Quién habla ahí? Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno, en el truco son dos, ¿eh? Porque no querés. Son dos puntos. Son dos puntos porque no querés. Porque no querés. Claro. Bien. Si querés ahí sí, son cuatro, me parece. Porque envido y retrucas envido. Y si ganás... Si querés son cuatro, pero la lógica debería indicar que tendrían que ser tres. ¿Por no, porque si tú no querés. Yo te digo envido, tú me decís envido... Pero yo te digo, bueno, no quiero, porque cosa. De repente yo te tenté a ver cuánto tenías no, tú. Mira, si yo te digo de primera envido, no me revirás y no querés, ya es un punto para mí. Es un punto, porque claro. Porque si él me retruca a mí, no gana un punto por retrucarme, si él dice que está arriesgando y apostando. Y bueno, pero te está tirando los galgos a ver si realmente tenés algo. Es un puntito que ganas. El envido es a veces vas con blancas o a veces vas sin nada. No, pero eso son situaciones de juego. No, claro, pero son dos puntos. Por la pregunta que yo hago, yo sé que son dos puntos, pero la pregunta que yo no tiene lógica, porque sí, porque el primero que tira envido, si el otro no quiere, ya se asegura un punto. Y en cualquier cosa que vos arriesgás en el truco, por lo menos te llevas un punto. ¿Por qué en este caso no? Por eso, pero te llevas dos, piña, igual, porque yo me echo para atrás. No, no. En realidad no tengo nada. No, pero para cuál es la diferencia entonces entre el envido quiero o reviro. Sí, igual son dos puntos. La diferencia es que vos ganás los dos puntos sin decir que tenés. Claro, exacto. Claro. Exacto. Claro. Y yo no, y como yo me hice para atrás. Es Federico, que mostrar las cartas y ganar dos puntos. Escuchame, negro, lo que pasa es que si yo. Negro, si yo me echo para atrás, no te adivino tampoco lo que vos tenés. Y vos te llevas dos puntos, y de repente no tenés nada. Y vos agarrás y tiras al mazo, porque total no tenés nada. Yo ni siquiera te toqué, ya me fui yo. Pero claro. Es como maravilloso el truco, la gente se puede calentar aún sin jugar. Sin tener carta. Yo tenía 8 años cuando aprendí a jugar al truco. ¿Cuánto tenés? Dale, decime, ¿qué es lo que precisás ahora? ¿Cuánto tenés? Yo tengo 47. ¿47? ¿Cómo miento? 47 de envidia, estás mintiendo. ¿Cómo estás matando? No, no, yo tengo 24. ¿Cómo vas a tener 47? No se puede tener 47 de 17 años, papi. Estás obsesionada con la edad, porque te pregunté cuánto tenés. Estamos jugando al truco acá. Ah, estamos jugando al truco. Bueno, está bárbaro. Tengo 37. Tengo todo de la muestra. Tengo de oro. Bueno, te escuchamos. Negrito, no, mi consulta es la siguiente. A ver, después de haber conocido un señor, soy una señora grande, ¿no? Uh-huh. Después de haber conocido un señor y haber salido tres veces a tomar un café, ¿pinta que el hombre te invite a pasar una noche en un hotel? Ah, yo digo, ¿no? Bien. Muy bien, claro. Digo, yo tengo mi posición, no sé cuál es. Pero digo, quiero que ustedes, porque digo, es una forma también de ver, yo qué sé, las mujeres de pulsear a ver hasta dónde llega el hombre. Si el hombre te invita, digo, él me invitó, pero no está en mi interés. Digo, no estoy tratando de persuadirlos a ustedes de opinar lo mismo que yo, pero no estoy de acuerdo en ir, porque no me parece lógico. Te tomas tres cafés y ya te vas a la cama con un hombre. Ah, yo, bueno, después hablamos, ¿eh? Bueno. Claro, por eso. Yo tengo mi opinión formada. La biblioteca del café único y la de tres cafés, ¿no? Y está la de ningún café. Y está la de ningún café. Bueno, o sea, pero eso lo maneja usted, que son jóvenes. Un beso grande. Un beso grande, chicos. ¿Qué opinión les merecen los grafitis? No, pero esto ya lo hablamos, ¿no? Los grafitis. Si es arte. Sí, si es arte o no. ¿Es sí, este, ojo, capaz que habla de los premios grafitis. No está clara la pregunta igual. Dice, ¿qué haces si tenés una compañera de laburo que es terrible ponzoñosa y además alcahueta? ¿Te encarás y decís que no rompa las bolas o hablas con el jefe que tienen en común y le comentás la situación o buscas otra manera? ¿Cuál es su opinión? Ah, bueno, este es el mismo, sí, de los graffiti, ¿no? Dice, ¿cómo es la mejor manera de afeitarse? ¿Primero de arriba hacia abajo o después de abajo hacia arriba? ¿O de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo? Después, bueno, acá... Ah, bueno, hay varias aclaraciones con el tema de esto del truco, es una demencia. Se armó la polémica. Sí, estos temas son los que pudren, ¿eh? Tremendo, sí. Son tres, es bueno, otro más, son tres. Por dos aceptar y uno por el que el otro no quiso. Esa debería ser la lógica. Yo juego con que son dos, pero después... Esto, vamos a hacer un paréntesis y cortamos con este tema ahora, si no, no. Sí, sí. La cosa lo retomamos adelante, ¿no? Tenemos a alguien más en línea, ¿hola? Hola, ¿cómo anda, muchachos? ¿Cómo anda? Bien, bien. La pregunta mía es la siguiente. ¿En qué momento un cuadro deja de ser grande y pasa de la categoría grande a chico, ¿no? Digo por los muertos de Peñarol, porque hace 10 años que no ganan nada, son grandes por lo que ganaron, por la cantidad de gente tienen como socios, sí, sí, que tampoco son más que nosotros, y hay otros cuadros que vienen de abajo como Defensor, que viene internacionalmente haciendo mejor papel que la gente esta, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo hay que aguantarle el título de grande? Bueno, incluso este comentario capaz que lo podemos dejar para la gente de Pordol, que es la especialista. Bueno, grande. Muy bien. Lo vamos a anotar para la polémica del arranque. Sí. En el envío son tres puntos. Andá a jugarle a un gaucho y decirle sí que son dos de cuchilla, dice alguien por ahí. Propio, fíjate, BR o Zapping decía este último por ahí. Abuelo, las banderas patrias no estaban cuando colocaron las otras, no transcribirse en la información. Que los Macri estaban vacíos, dice. A ver, lo dicen ellos, sí. Sí, perdón, no, debe ser así. Es una noticia que la leí por encima y como la comentó alguien, debe ser así. Pero obviamente los mástiles no estaban para poner esa bandera. No, claro, pero una cosa es que hayan bajado las banderas uruguayas para poner otra. Dice... ¿Ves? Me estás jodiendo porque cada vez que leer una me cambias de... Voy a leer un mensaje de texto y me pones una bandeja de entrada. Voy a leer la bandeja de entrada y me cambias para mensaje de texto. No, que quiero ir actualizando. Dale, ¿cómo estás? ¿Estás saltando? No, pensé que la tenías memorizada, George. ¿Cuál es su opinión? Sobre opinión fija. Ahí va. Después el mensaje de texto. Opa. Las drogas duras. Dice, es cierto que se fueron al carajo con lo de la bandera, pero también es cierto que jamás usamos un símbolo patrio, dice el Chelo. Mirá que terrible esto, que le explique a la madre de los mellizos que cuando sube al ómnibus tiene que va con los dos nenes, debe pagar un boleto por los dos. Ah, Jorge, se ve que tuvo pelotera. El guarda de cohete, no se agotó, guarda, dejá pasar los dos. ¿Cómo? ¿Que tiene que pagar un boleto por lo menos? Y parece que sí, yo no sé cómo es la recomendación esa. Ah. El otro día la leí, si dice que si son dos niños menores o mayores de tres, dos pagan un boleto. Sí, si va un mayor con más de un niño, creo que tiene que pagar un boleto por los dos. Sí. Qué tremendo. Pero eso lo tenés que hacer ahí. Agarrás a uno de la parada, maestro, no subís con este y ya está, ¿no? Es oscuro. Nos encontramos en tal dirección. No, ahí la parada, maestro, vos tenés más pasar con el país. Gracias, monstruo, yo no sé. ¿Se ponen las drogas duras? Pero yo diría que ir a pelear, ¿les parece? Última telefónica. ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo qué tal, Leche? ¿Todo bien? Bien, hablo. Bien, bien, todo bien. Vos, era para pedirle, bueno, para proponer ahí, para opinión fija, los pasteles, ¿dulce de leche o dulce de membrillo? Ah, muy bien, los pastelitos, exactamente. Perfecto, bien. Gracias. Sí, porque a algunos que dicen que no les gusta lo dulce de membrillo, que dulce de leche, no sé qué. La otra vez estamos discutiendo por eso. Claro. Al final terminamos pidiendo, no me acuerdo qué fue que pedimos a la rotecería, porque no nos pusimos de acuerdo. Simplemente agregar que en la siempre fermental imaginación de nuestros panaderos, ahora apareció la creación de la pasta frola dulce de leche. Este mensaje es otro tema también a discusión. Dice, el último campeonato penal fue el 2003. Al 2006 van 6 años, dice. En todo mienten estos bolsos. Pero estamos en el 2009, no en el 2006. Sí, fue 2003. Sí, al 2006. Un hija de Peñarol que no compró más calendario directamente. No, sé que le pifió el 6 con el 9 en el tecleo. De los 93 al 2009 sí van 6 años, ¿no? Aclarando lo que decía el oyente, que hacía 10 años que no van a ganar. Ah, bien, bien, bien, claro, 2006, van 6 años, claro. No 10, claro, está bien. Bueno, muy bien, es tiempo de opinar, ¿no? Bien. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la bebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muy bien, tenemos el tema número uno. Es una pregunta que es de un tema que realmente yo no tenía en cuenta, que es ¿a qué se debe la caída en desuso del pasamontañas? Esa prenda, ¿verdad? Clásica, invernal, que lo único que deja al descubierto es los ojos y la boca. Sí. ¿No? Sí, sí. Dice que es muy incómodo o a la fama que le ha dado los amigos de lo ajeno. No creo que sea hasta el último. No. El tema de la inseguridad explotó recientemente y la caída del pasamontaña es anterior. Supongo, por lo experimentado en mi niñez, que la viví con pasamontaña. Sí, ¿quién no? Supongo que tiene un problema. El pasamontaña tiene un problema. Es demasiado eficiente. Se pasa de eficiente. Abriga tanto que se vuelve una caldera, un horno verdaderamente eso. Y uno le va quedando el sudor con la pelusa del pasamontaña, las pelotillas. Es muy desagradable y realmente le entra a picar uno eso y uno tiene que, en un momento ya la cara es una caldera, se lo tiene que sacar y el golpe de frío es muy fuerte. Yo creo que el pasamontaña es aplicable a los días muy fríos, como dice ella. Pero aparte, esta respuesta es una respuesta siempre, como otras tantas cosas, es un tema de moda. Va a volver el pasamontaña en algún momento. ¿Estás vaticinando que vuelve? Sí, como todas las modas. Hace una importación, Jorge, ahora decía. Como todas las modas, en algún momento el pasamontaña va a volver porque no tiene defectos. Pero pasó de onda, ahora la gente se pone un gorro de lana y la bufanda, que es lo mismo. Los defectos es casi lo mismo. Sí, claro. Igual para mí es un poco atemorizante, sí, ¿eh? Creo que la gente mucho creo que le asocia a lo delictivo también el pasamontaña. No sé si por las películas también, creo más de Hollywood que de chorro de acá, ¿no? Sí, pero aparte el pasamontaña, sí, como también es un pasamontaña. Pero también depende, le podés meter un color, otra cosa es negro, ¿no? Buscá la vuelta. Claro, lógico. Pero sacás a tener un red pump, porque ahí sí te metes. Hay una cosa un poquito ridícula que es la de los superhéroes, ¿no? El hombre araña, Batman, todo, que usan esas máscaras. Y uno andar enmascarado por la calle también es... Pero es como los gamulanes, o como los sacos que tienen... grande y entre el coso de madera grande. Sí, como la Montgomery. Es como esa, van y vuelven. No, me parece a mí. Muy bien. Hay que esperar la vuelta al pasamontaña. El pasamontaña va a volver y ese día no voy a llamar por teléfono. Tema número 2. Tengo 3, muchachos. Tema número 2. ¿Qué le dices? Ya se dice la lección muchas veces. Los pastelitos, como decía el último oyente. ¿De qué deben ser adquiridos? ¿Con qué relleno? Yo no soy muy dulcinero, los pastelitos no salgo como nada, pero la opción es dulce de membrillo o dulce de leche. A mí me pueden ambas dos combinaciones, no tanto el dulce de membrillo como el dulce de leche, me encanta. El dulce de leche tiene... Estamos hablando de qué tipo de pastelitos, perdóname. El clásico pastelito parado, más alcalde, tipo empanadito. No, es un grasoso. Grasoso. Claro, es muy grasoso, es... Ninguno de los dos, de las dos variantes me sirve. Yo membrillo. Hay una explicación, ella, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el dulce de leche muchas veces viene como muy chido el calor, no sé decirlo, y el bocado te chorrea. Ah, te chorrea, pero además uno se meta con la boca y no sabe lo que se puede encontrar. Claro, porque el dulce de leche creó ese fenómeno ultracalórico interno antes que el microondas todavía, es pionero. El dulce de leche, como vos lo calentás, de repente probás la parte superficial y está bien. pero cuando mordés tipo empanada, ah, claro, venga. Los masones peores. Venga. Me parece tema de porquería, gringo. Aparte hay otro punto a favor de dulce membrillo, que es que el dulce de leche, hay una, es tan amplia la gama de diseños de dulce de leche, es más espeso, ¿no? Otros le parecen caramelos apenas ablandados, otros muy chirlitos. Entonces vos sabés con qué te vas a encontrar, con qué dulce de leche, si es berreta, si es bueno. A veces es mejor un poco espeso para que no se te caiga y te ensucie la trompa o la mano. Claro. Sin embargo, el membrillo es muy estándar. Es como tu comparación con el fiambre, Jorge. ¿No? Es como, ¿cuál era la comparación que decías? El salame. La leonesa es una fija. Ahí está, la leonesa no te falla. Dice que la leonesa te falla. Exacto. El membrillo. El jamón te puede llevar desde el salame. Tiene una variante muy, muy. Claro, la leonesa pasa, no te falla. Esa es la comparación con él. El membrillo Morales, nunca un 10 puntos, pero siempre ahí. El membrillo siempre igual, salvo que compres tiene una cara oscura que o es la por guayabada. Decir amado, ¿no? O la guayabada, ¿no? Que es la hermana, digamos, menor del dulce de membrillo. Pero se tiene que pasar prácticamente en frontera. No vayan a comprar nunca el dulce de membrillo light o diet que venden algunas marcas, que es desagradable. Es como está comer polifón. Parte de la textura del membrillo es el azúcar, esa cosa que queda como granulada, ¿no? Sin eso, no tiene mucha gracia. Y obviamente, enemigo de la crema pastelera. Dulce membrillo. Dulce membrillo. Sí. Ningún pastelito que tenga crema pastelera, esa crema amarilla repugnante, ¿no? Sí, no, eso no funciona. A veces se lo encajan también. Bueno, y sí quiero decir que me parece un adefesio, ya que estamos en los últimos extractores de la grinta. La pasta flora dulce de leche. No. Yo creo que eso no va. Es una mutación que estoy en contra. Yo estoy en contra de los pastelitos. La panadería es para los salados, no para los dulces. Salvo la parte más de confitería, de masitas, ese tipo de cosas. Pero lo que es panadería, probablemente. Odio las margaritas, la margarita de dulce de leche, la margarita de... No, es cosa salada. A reventar lo único dulce, un croissant, ¿no? Un croissant dulce, nada más. ¿Pero relleno? Sin relleno. Ah, mira. Relleno sí. Cuando vienen de jamón o de queso, ¿no? No, nunca. No. La masa del bizcocho o similares no va con lo dulce. No, queda. Sí. No va con lo dulce. Bueno, está muy bien. Tema número 3. Que era la pregunta que hacía nuestro oyente. Ah, yo quiero decir una cosa a los panaderos sobre los croissants. Está bien, ¿cómo para? Señor panadero, cuando usted, para ahorrar, le pone un lambetein de dulce membrillo, una pincelada como para que quede el color y no tiene nada dulce membrillo, la gente se da cuenta. Solo quería decir. Muy bien. Y a la larga va a pertenecer. A la larga le van a comprar menos bizcocho, claro. Señor. Lo que ahorra hoy lo pierde mañana. Sí. El tema número 3 es el de la señora, ¿verdad? De una edad importante, que venía saliéndose tres oportunidades a tomar un café con un caballero que la ha invitado a tomar café. Ella decía, bueno, es momento ya de pasar a otras lides, a tomar un café pero en horizontal, por ejemplo. ¿Es suficiente? ¿Es tarde? ¿Cómo se maneja la situación? Estamos hablando de gente grande aparte, ¿no? Sí. No, yo, con todo el respeto, para aparte me pareció, sin conocerla, por el tono, la forma de hablar, de dirigirse a nosotros y de sonreírse, me parece una buena persona, por eso, con todo el respeto, yo creo que es tiempo de aceptar esa invitación y dejarse de tonterías e ir a disfrutar con este hombre. Si después la cosa es hacerla a ella, Jorge. ¿Eh? Ella invitarlo a él. No, parece que ella lo invitó. Y ah, sí, si está bien agarrar el viaje o no. Sí. Claro. Porque es más fácil todavía para ella. Claro que decí que sí, anda, disfrutá, pasala bien, no pierdas más el tiempo. Sí. Yo creo que esa cuestión de un poco... Pero eso, perdón, me parece una cosa trágica, ¿no? Es decir, tenés 47 años, tiene. ¿Sos consciente que te quedan menos por vivir de lo que ya viviste? O sea, estás en la cuenta regresiva, ya te queda un tiempo, digamos, ¿no? Pero ya... Hacer la bajada. Entonces aprovechar el tiempo, cada hora, cada día. Totalmente de acuerdo. No sé si dice que lo invitó a tres cafés. Como una loca. Fueron tres días distintos, tres cafés distintos. Son como esperé yo. Sí, a menos que nos estuviera llamando del baño del restaurante, el tipo se tomó tres cafés bebidos. No, yo creo que fueron tres días distintos. Es el mismo día tres cafés, igual. Yo creo que ya está bien, ya está. Muy bien. Cuarto y último. Si recalentás los platos de cazuela, uno en microondas y otro en el horno, ¿no es cierto? ¿Saben igual o varía el sabor? Yo creo que el invento del microondas es de los inventos más incompletos que hay. Ay, joder, es un gran invento el del microondas, pero el microondas, hay le faltan un par de detalles para realmente decir, pucha, es como un invento incompleto, ¿me entiendes? Tío, ayuda, te calienta un vaso de leche... Te hace ganar tiempo en determinadas cosas, pero no sustituye a la cocina, pero ni cerca. Es difícil calentar una salsa, un guiso, siempre queda una parte fría y otra muy caliente. Uh-huh. le quita como esa magia que le pueda. Yo prefiero cocina. A veces también pasa que calienta poco por afuera y mucho por adentro. O pones una salsa y quema la salsa por el costado, pero y adentro tira medio fría. Y tengo la sensación de las cosas se enfrían muy rápido también con esa de microondas. Ni hablar de grandes defectos como el pan, que es incomible. Hay algunas cosas que son imposibles. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ampliamente superior. Me parece que yo no creo que el microondas le arruine el gusto a las cosas. Me parece que es muy neutral. Y si me parece que esto calienta, sí, pero no que... le da corazón al claro, le falta eso. Le falta el corazón de la cocina, ¿no? Una cosa que vos calentaste una cacerola, echar un chorrito más de agua y seguís que se llega recalentando la cacerola esa. El microondas es un electrodoméstico sin corazón. No le da el corazón que le da a la cocina, no esa cosa. No, es como todas las cosas fáciles, ¿no? Es como. Vos con el microondas estás eligiendo. Exactamente. Una cosa superficial, de los fácil, rápido, simple, vale. Rápida. Y sin gracia. Pero no tiene compromiso ninguno. Exacto, sin gracia. Así estamos. Recalentame 30 segundos más, vamos a la tarde y después voy a ver cómo sale. Y deja abajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños, un show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. Hola. Soy Fede Montero. A partir de las 8 de la noche. ¡Ole! ¡Ah, me querían tirar el yunque arriba! Estamos malditos. Lunes y viernes después de otra palabra. Sábados 18 horas. Novela Visión presenta Trapitos al Sol. En el capítulo de hoy, ¡me dejaste mudo! ¡María Luisa! ¡Carlos Enrique! ¡María Luisa! ¡Carlos Enrique! ¡María Luisa! Carlos Enrique. Falta contenido, ¿no? Taller de narración creativa, a cargo de Ignacio Elguri. Narraciones, comentarios y cuentos, guiones, adaptaciones e historias varias. info@tallerderadio.com 408-0643. Pastillitas verdes, rojas y azules le dan a mi vida muchísimo amor. Las quiero muchísima. ¡Hijos de puta! ¡No! ¿Pitito? Fabio Posca presenta Puntero, atrevido, sexual, vertiginoso, rockero, nocturno, en los límites de lo prohibido. Fabio Posca, 4 de junio, Teatro Metro, 22 horas. Entradas por Red UTS con OCA. Invitan Radio Cero y Montevideo Com. Organiza Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. ¿Viste, Cholo? Te dije, estos repuestos Berreta no sirven para nada. Los posta para el Chevrolet, los tiene Mirvic, que además vas y te atienden como los dioses. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Un pizzero no podría sacar una pizza del horno sin una pala. En la construcción, los accidentes más graves se pueden evitar cumpliendo con la normativa vigente y trabajando con responsabilidad. Campaña de seguridad. Responsabilidad de todos, empresarios y trabajadores de la construcción. ¡Qué bueno! Y sí, es el nuevo Danés Suspiro, con el clásico dulce de leche, un toque de crema y una suave y exquisita mousse sabor caramelo que lo hace único. Nuevo Danés Suspiro, irresistible. Pro sueños, pro emprendimientos, pro inversiones, pro futuro. Credit Agricole Group, líder en Europa y uno de los primeros grupos bancarios del mundo. En nuestro país, Credit Agricole Group es Credit Uruguay, su banco siempre. Bizarro presenta. Venimos desde el pueblo. Colección histórica de los olimareños. Cuando en tierras extrañas miro. Un disco doble que reúne sus 34 mejores canciones. Colección histórica de los olimareños. Esa milonga es milonga. Precio promocional lanzamiento. Edita Orfeo. Pedido en Red Pagos, Palacio de la Música y las mejores disquerías. Cuando la palabra supermercado se transforma en submercado, es un claro síntoma de resfrío.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Este recontra trillado tema de Radiohead, Creep. No está, porque es recontra trillado, pero mucha gente llama para preguntar cuál es el tema, que le encanta el tema, pero que no saben de quién es y de qué banda. Sí, va, mucha gente los dos mensajes. Pero recontra pasado en los años 90, desde el año 93, este tema se llama Creep, con doble E, Creep. Y es de Radiohead, que estuvo tocando ese año en Argentina, y que según anunció el bajista de la banda, Colin Greenwood, la semana pasada entraron a estudio para comenzar a diagramar el sucesor de In Rainbows, el disco que dio tanto que hablar el año pasado porque se empezó regalando por internet y la gente pagaba lo que se le antojaba, no sé si le acordás esa noticia, que lo descargaba libremente y después la gente donaba lo que le aparecía según si le gustaba el disco o no. Después de su primer tour por Latinoamérica, que comprendió desde México hasta Buenos Aires, Radiohead ya comenzó a trabajar en el sucesor de In Rainbows. En declaraciones a la prensa del bajista comentó: es realmente cool y suena todo muy bien, es muy temprano para decir cómo viene todo, estamos recortando y pegando, todo está en el aire, pero es bueno volver a grabar. Dice, también anunció que el productor de este nuevo trabajo será Nigel Godrich, histórico de la banda, que los acompaña en esas funciones de OK Computer, así que más o menos sigue el mismo sonido de los últimos discos. Radiohead ya comenzó a diagramar entonces su octavo disco de estudio. Muy bien, Fede, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Hay varios mensajes, dice, bueno, el tema que estaban las preguntas que se han hecho recién. Che, se confirmó que el clásico se juega a las 14 horas. Esto lo vamos a hablar un rato, se viene de Morón. La gente de Morón ya anda en la vuelta. Anda por ahí la vuelta, así que más detalle vamos a tener. Todo esto para que termine con luz natural. La señora que habló del truco dijo que desde los otros años jugaba. Nombró cartas blancas, no se juega con cartas blancas, en realidad se dicen cartas negras. ¿A qué truco juega? Doña pregunta. Para mí la señora tiene que decir café, no, si querés estar... Bueno, usted dice, ¿eh? Un abrazo de parte de Ariel. Jorge, yo tengo gamulán y todavía lo curto. Admito que cuando lo uso la gente me mira medio raro. Además tengo 18 años. El gamulán es excelente. Ah, que te mira raro. Vos te reí de Janeiro. Me río de Janeiro, sí, con un gamulán. Con no se vende gamulán en ningún lado, ¿no? No sé, no he buscado. Pero aparte el gamulán te lo compras a los 15 y lo usás hasta los 45 y no se te rompe. Sí, por supuesto. Bueno, tiene un defecto el gamulán, a ver si coincidimos. A ver. El gamulán es pesado. Es pesado. Es pesado de cargar. He pensado acá. Ese que, o sea, si vas medio lejos, ¿y si no se caga de frío? Pero llegas muerto de las gambas. ¿Y si se muere? Ay, si te llega mojante. Seguro que un par de kilos más cargados. Y aparte, creo que puede estar un año y medio para secarse. Pero no, era como una frazada. Sí, sí, sí. Y claro, capaz que con todo el tema este de los nuevos inventos, viste que hay. La microfibra, camperas livianitas que abrigan también. Que abrigan. Pero la magia de gamulán, por aparte, tiene que ver con el microondas. Claro, un microondas de la cocina. El gamulán calienta de cima. Calorcito de cima. Calienta de cima. Sí, lo marido, cada vez que uno nos ponemos viejos, a una velocidad se... No, estos últimos años es terrible. Sobre todo empezó a sentir que, ¿por qué carajo estoy defendiendo esto? Claro. Antes defendía la novedad, ahora estoy defendiendo las cosas de antes. No, seguí defendiendo lo mismo, pero ¿sí? Ya no son novedades lo que pasa. Claro. Exactamente lo mismo. Pero 20 años después, claro, entonces ya claro, no es lo mismo. Uno no cambia, pero las cosas cambian. Claro. Terrible. Bueno, después dice, pasamontaña, jamás fue moda para adultos. Te despeina, es un dato importante, pero igual, de todas maneras, el gorro también despeina, ¿no? También, sí, sí. Y creo que el pasamontaña en este caso sí es más para hombre que para mujer, porque la mujer de pelo largo ahí ya jode el pasamontaña, ¿eh? Sí. No, no sé, supongo. El pelo por porque la gracia es poder meterte el pasamontaña por adentro del buzo y ya colocar el pelo, no sé, la verdad que es más complicado. Ayer en mi cumpleaños de 18 jugamos al truco, son 3 puntos, piñe, por Dios. Si una persona te dice envidio, el vuelo revirás automáticamente... Lo querés, es envido y se pasa a jugar 3 o 4 puntos. Muchachos, la bandera nacional no estaba puesta, porque en el atardecer se baja y se sube al amanecer. No estaba puesta, ¿viste? Sí, dice, y la comunista la colgaron en la noche, dice. Es vilipendio, dice. Bueno, y cuando cumplan los 5 serán 3 boletos, me dice el guarda que me mete el gaucho, aparte, guarda que me... El mismo que me dijo que están pagando 2x1, que ya les fijó a la madre. Ah, me sí. Dice que cuando cumplan los 5, serán 3 boletos. A los 5 años. Por suerte falta un montón para que cumplan 5 años. Qué lo parió, qué lo parió. Y yo no te quiero, ni te sigo preguntando por las edades, porque ya 2 no van a pagar 4. No. Dejala ahí. Decirle a este muchacho que el man ya es grande por la gente. Y ahí ya empieza el lío. Después mandó un hincha de Nacional, la cosa que dice que él es de la barra de Nacional, que los trompetistas que tocan en Nacional son de la barra, son hincha de Nacional. Son hincha de Nacional. Aclara. Explícale, bueno, es cierto que se fueron a... Sí, es cierto que se fueron a carajo con lo de la bandera, pero también es cierto que jamás usamos un símbolo patrio, dice el Chelo. Porque no es lo mismo, de repente hay cuadros más chicos. Y capaz que entre su cantidad de hinchas, no es tan sencillo encontrar un trompetista, claro, relativamente dúctil, dispuesto a llevar el instrumento y que se lo dejen de corbata. Claro, también. En fin, una serie de cosas. Pero no sé, ya me parece raro que la hinchada nacional de Chávez Peñarol tenga que contratar a un hincha que justo de, no sé, que lleva a Luis Astro. A mí me parece raro porque aparte tampoco es una cosa que marque. Está bueno lo de las trompetas, pero digo. Es una cosa. Mirá, yo cuando lo veo, sobre todo en el fútbol internacional. Mirá, la verdad que le da un color, ¿no? Un colorido, ¿no? Pero después te lo pones a pensar y decís, pero la puta, esto es medio, es demasiado artificio, ¿no? Tanto instrumentito con una cosita, así que van a terminar con una cosa. Yo creo que hay canciones que vienen bien, en algunas canciones viene bien, en algunas canciones está, pero en otras, como la música, en música entra el instrumento y en otras no. Claro. Y a mí me suena muy a fútbol mexicano la cornetita esa, sí, ¿no? La cornetita. Sí. Bueno, madre después, mariachi. El clásico se debería jugar a las 9 de la mañana, dice, el malandraje es ahora duerme. Yo no estaría tan de acuerdo, muchos podrían ir de largo. Sí, antes ir a dormir. Y es complicado, ¿no? El mío lo heredé de mi abuelo, dice Camulán, lo usaba cuando estaba en la escuela, agraria. Saludos para todos. Te das cuenta que el tipo lo heredó del abuelo que lo usaba cuando estaba en la escuela agraria, o sea que ya lo usó 40 años por lo menos y ahora lo está usando él. Fenomenal. No me tomen el pelo, che, Camulán me salvó la vida en un accidente de moto, de verdad. Y sí, claro, sí, es como un colchón puesto arriba. Pero aparte nosotros estamos defendiendo a Camulán, no estamos tomando el pelo. No, ¿cómo tomando el pelo? Por favor. Decir a Bambi que dijo lo de las cartas negras, que cuando tocan en vivo, sin piezas, se dice son todas blancas, que te tocaron cartas blancas. Hola gente, tengo que decirles algo, Piñe, tengo que confesarte algo. Yo toda la vida fui profeso hincha de Peñarol. Y vos estás llorando que me haga hincha de Defensor, dice. Y vos estás logrando que me haga hincha de Defensor, dice este mensaje. Qué grande, están abiertas las puertas de la sede de Francini. Sí, de las 21, ¿no? Bueno, tenemos tantas sedes. O las de sí, yo que se para acá por donde quiera. Bueno, muy bien, estos eran los mensajes de texto. A ver si llega alguna comunicación vía correo electrónico, porque ya se viene de por gol. Ya lo vi por ahí en la vuelta del profe Geravide conversando. Sí. Es converso, estoy seguro que no se acuerda de nadie. Se tapó el baño de la radio. Se tapó. No sé si tuvo que ver él, ¿eh? Esperemos. Lo vi saliendo de ahí con poniéndose, no sé, una cinta en la bolsa. Porque la verdad, te voy a decir una cosa, Eche, y esto no quiero que escuche el profe. No, a mí, yo lo adoro, el profe Geravide, y a Bienvenida no lo conozco personalmente, pero me cae bien. Porque esa gente de otra época del periodismo que a mí me cae en gracia, ¿no? Sí. Pero claro, viste, acá en la radio no tienen nada que ver. Nada que ver. Nada que ver con lo que es la radio. Si yo me voy de acá, me tomo café, ya ni escucho. No sé. Pero digo, comparado con lo que es el resto de la radio, una radio moderna. Claro, y ellos vienen acá. Llegan con el disco de... Tienen otros códigos. Vienen con lo de por... Sí, no, pero es un desastre. Además, te voy a decir una cosa. Bienvenido, Amado. No lo conozco, llama por teléfono. Sí, ni siquiera viene. Pero este jamás lo olor en el estudio. Tiene olor. Sí, yo casi. Pero, ¿sabes qué? Me siento yo. ¿Sabes qué? Me parece que no es que lo haga de mugriento. Es de ya no controla. Está muy bien. Y viste que los viejos ni se dan cuenta. Ya ni se da cuenta, claro. No se ve ni bañar ni se va a acordar. Pero viste que... Ya vamos a recibir al profe que se la vive. Y ahí venía Amado porque se viene... Otra columna deportiva, de por gol, el segundo pelo. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Mburucuyá. Buenas tardes, Burucuyá. No, Mburucuyá. Burucuyá. No, a ver, repita conmigo. Mburucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas tilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos. Todo el deporte y todo el gol en Deportgol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, van a sacar un empate a la verdad. El profe Guille Davide, bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. Deportgol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Bueno, y aparecieron los defensores del microondas en el estudio, Se generó una rivalidad del microondas. Bueno, muchos temas que dieron que hablar, lo del microondas, también lo de... Usted no sabe ni de qué se hablaba. Estaba escuchando el segmento anterior de este programita que contratan antes y después de Deportgol. Sí, está bien. Y bueno, del microondas, ¿qué le puedo decir? Microondas es una maravilla. No, sí. Yo no estoy muy a favor de lo moderno, a mí la computadora, todo eso no me venga, pero el microondas realmente... Mira qué raro, jamás me hubiera imaginado que usted iba a defender el microondas, porque usted es un tipo que... Pero ojo... Es multiuso, le sirve para todo el microondas. A ver, por ejemplo... Y por ejemplo... Para calentar. En Navidad, los chiquillos. Sí. Usted pone 4 o 5 esponjas de aluminio adentro, con 2 o 3 cucharas de té. Y le mete 3 minutos... Y le hace la fiesta, sí, chiquitín. Pero eso es muy peligroso. No, porque está cerrado. El peor es el cohete. El cohete es complicado. Y le da la verdad, a mí los cohetes, la verdad, me enferman. Y si tira un cohete, si usted mete una bomba brasileña en Navidad dentro del microondas, ni le digo. ¿Ah, sí? Ah, fantástico. Bueno, igual los niños que están escuchando el programa que no repiten esa experiencia. No, pero en este caso, el loco es un mayor. ¿Cómo anda el profesor Gellinavide? Bien, más bien, pletórico de fútbol, como debe estar, me imagino, nuestro gran y querido colega, compartícipe de este espacio, siempre una voz en el teléfono que nos anima, que nos da ánimo, queridísimo, bienvenido Amado, ¿cómo le va? ¿Hola? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo bien, contento. Está como con un retardo, ¿Quién? ¿Yo o Eduardo? No, la comunicación telefónica. ¡Ah! No le hablaba de su hijo. ¿Cómo anda todo esto, Eduardo? No me diga lo de Eduardo, porque pasó un tan mal momento el día sábado. ¿Qué pasó? Eduardo le ha dado por el gen de la violencia. El otro día fuimos a ver el partido del sábado Peñarol River, fuimos a la Platea América. No me digan que arrancó con la violencia en el fútbol, ¿no? Y Eduardo estaba jugando como siempre con el envase de refresco ahí sobre el alambrado. Lo que pasa es que es muy grande, hay algunas cosas que a los niños se le permiten y que Eduardo usted lo sobreprotegió mucho, le vuelvo a repetir esto, de Edgardo. Y Edgardo no es lo mismo, ahora ya la estaba gente... Estaba con internet, Edgardo, anda en internet. Él usa... No, si cortan para salir en internet. Ah, sí, es cierto. Es un peligro, Sí, pero Edgardo es muy pacifista, pero el otro día no sé por qué, se le cruzaron los cables, y claro, justo pasó Juan Pedro Damiani por ahí, y Edgardo fue uno de los que editaba cosas, realmente no podía creerlo. Pero perdón, ¿Edgardo es hincha de Peñarol? No, Ricardo no. Ricardo es hincha de Mirador Rosado, que es el cuadro que juega. Sí, pero no es hincha de un cuadro profesional ninguno. No, yo le pedí por favor que no fuera de ninguno. Ajá. Y porque pero como periodista deportivo ya, ¿verdad? Claro. ¿Por qué le sacan? Por el hijo le sacan. Claro, por el hijo, exacto. ¿Sabes que yo creo en esa...? Me voy a tirar un primer tema ahí. El periodista deportivo debe ser... No tiene que ser hincha de ningún cuadro, esa es la pregunta. Porque el periodista deportivo tiene que ser hincha de un cuadro, sí. Y debe, durante toda su carrera, favorecer a un cuadro. No, ¿cómo va a decir? Pero nadie debe enterarse cuál es. En mi caso, el porongo es el de usted, profesor. En caso mío, no lo puedo decir, no lo estoy diciendo. Pero yo he dedicado mi vida a favorecer a un team. Siempre con. Uno se mide, porque si no, se le descubre. Para, ¿no?, que no salte la... Claro. Pero tiene que decir, qué sé yo. Bueno, para el cuadro H, la verdad que anduvo mal, no sé qué, merece más, el técnico está flojo. Uno está tratando de voltear al técnico, claro. Son los errores. Pero no es independiente por todo el mundo. Por supuesto. Usted está asumiendo algo que es terrible lo que está diciendo. ¿Cómo usted va a decir que usted, de alguna manera... trataba de manejar la opinión pública a través de su programa para favorecer a su equipo, para sacar el técnico que no quería. No, para eso, para esto, cuando todos los periodistas se preocupan por tratar de marcar su objetividad y decir lo importante que es porque la influenciar, buscar la justicia. Escúcheme, ¿usted conoce un punga que venga y le diga qué tal, señor? Me llamo Juan Carlos Benavente, le voy a robar. Pero usted está asumiendo que... Hay profesiones que uno no debe revelar algunos aspectos de su profesión, porque de tal manera que lo que uno va a hacer, para lo que uno ha dedicado su vida, uno no puede luego completarlo. ¿Usted está comparando? Le van a cerrar la puerta. ¿Usted está comparando su profesión, el periodismo deportivo, con la de un punguista? Los punguistas son ladrones. Bueno, no, vamos a decir algo que no sea feo. Un espía, por ejemplo, usted a un espía no le puede pedir que diga: yo soy de la KGB y vengo a ver si limpio alguno. No, señor. Yo no sé. ¿Por qué dice? Cuando usted dice que el periodista deportivo debe, por ejemplo, tiene determinadas prebendas, no revela sus fuentes frente a determinadas... Sí, pero usted, pero usted lo que está diciendo es que... ¡Tras bambalinas! Pero no, usted lo que está diciendo es que a través de su comentario usted intencionalmente trataba de favorecer a un equipo. ¡Como cualquier periodista deportivo! ¿Usted cree que eso está siempre... mal, eso está mal, Bienvenido, bienvenido, ¿qué opina eso usted? Eso está mal, yo lo que he hecho en alguna oportunidad no fue favorecer a una institución, sino... Por ejemplo, un entrenador no me da notas, como hicieron dos o tres técnicos del Porongos, yo los volteo. Yo los volteo, le pongo a la gente de Flores en contra, a los privilegiados en contra, que le hagan un piquete, le pinchen la motocicleta, y que ese señor no dirija más porque me está faltando el respeto. Usted lo que hace, y esto sí yo sé que lo hacen varios... Pero ¿cómo lo hace? Porque lo hace de buena fe, porque uno debe defender su trabajo. Por supuesto. Tiene que defender su trabajo. Si un hombre comenta... Yo creo que un periodista, sobre todo un comentarista, debe comentar lo que pasa entre una cancha. Y si ve que un equipo juega bien, por más que no se lleve bien con el técnico, debe decir que ese equipo jugó bien. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Que de esa manera es frío todo. Nos alejamos del fútbol. Nos ponemos en un lugar de pretendidos dioses o jueces, que no lo somos los periodistas. Los periodistas somos uno más, un ingrediente más dentro del fútbol. Bueno, no lo operamos como tal. No quiero olvidarme del tema porque tengo un montón de cosas. Nada más, cuénteme qué pasó con Edgardito y Juan Pedro Damián. Y yo no puedo creer de esto. ¿Y estaba bien? Pobre Juan Pedro, aparte, yo no estaba en el estadio, pero vi la foto. Otra cosa que quiero decir, que bien que está la hija de Juan Pedro, con todo respeto, Bueno, y eso ¿Vio la foto en el diario, bienvenido? No. Pobrecita, estaba claro, estaba con un momento de tensión terrible. Pero es lógico que la chica acompañe al padre. Está muy bien, lo que no es lógico, como escudo humano, ¿verdad? Como escudo humano. Pues, tiene que ser, porque si no le van a linchar al viejo. Fue Juan Pedro con su hija, como cualquier familia, como debe ser, y como nunca... Usted sabe, en su época la gente iba con la familia. Y Juan Pedro aprendió del padre. El padre del de chiquito, siendo un bebé, le cambiaba los pañales frente a la barra primero cuando querían matar, que estaba funcionando mal el Chicharro Ramos, los dos penales. Y le puso al chiquirín, se lo puso cagado. Usted equivoca ya las épocas, porque cuando Chicharro Ramos robó penales, Damiani no era un bebé todavía. Igual le cambió los pañales, dice. Sí, bueno. No recuerdo ahora qué partido fue especialmente. Pero perdón, ¿qué pasó con Edgardito entonces? Porque yo metí comentarios de que bien que estaba la hija, pero pobre el chico, pobrecita la chiquina ahí. Sí. Que tuvo que fumarse ese garrón de que la agredieran al padre, por lo menos lo insultaran. Es cierto, bueno, Edgardo se exaltó al entrar a gritar cualquier tipo de epítetos irreproducibles, y en un momento, claro, yo me quedé en la platea, no lo fui a buscar. Y viene la policía agarrando entre cuatro a Edgardo, que parecía endemoniado. ¿Por qué le empezó a gritar a Damián? Y lo que no entiendo. Es que vio el borbollón y se metió a clavar. Qué horrible. Un chiquirín siguió la corriente, ¿no? Claro, entró a gritarle. ¿Cómo es lógico? Yo no puedo creer que alguien diga que es lógico que un chiquirín, porque ve que alguien le está gritando a otro, va a seguir grite, ¿no? Pero está bien. Pero el estadio es el lugar del espíritu gregario por excelencia, muchacho. Tú no vas a ir a actuar así como un ciudadano más. Y uno viene, va, le tira una pedrada y en tu base le tiras otra pedrada. ¿Profesor? No, pero no es así, en eso es el fuego. Profesor, una consulta, a ver si obre bien. Cuando viene la policía y me trae de Galgo y me dice: señor, ¿usted es amado? ¿Usted es el padre de esta criatura? Y yo digo: no, este joven no lo conozco. No, ¿cómo? ¿Pero cómo, pobrecito? Perfecto. Perfecto, porque lo sacan por el chiquirín. Es cierto, que sea la responsable. Además, eso tiene que ser responsable. Pero qué rara esta actitud, con lo que me parece que lo sobrepasó ya de Gardito, ¿no? Sí, está como... Creo que llegó la edad de la bobera, me parece. Bueno, ya la pasó, ¿no? Tiene 21 años ya. No, pero siempre se comportó bien hasta estos meses. Bueno, muchachos, les quiero plantear un tema, señores periodistas deportivos, les quiero plantear un tema que quedó picando, que es que nos mandaron para opinión fija, que yo dije: muchachos, ¿por qué no lo guardamos para de polvo? Cuando un equipo grande deja de ser grande, esto puede pasar, hacía referencia a Peñarol. Tiempo para ustedes. Bueno, verdaderamente es un tema que nos toca en el fuero íntimo. La verdad es que lo vemos muy mal al Club Atlético Peñarol, muy mal. No sé qué opina usted, bienvenido. Viene flojo, Peñarol. Ciertamente yo debo decir que hay una cuestión que es clarita, que es que hemos vivido de alguna manera mentalizados con que hay dos grandes y nada más. Y eso es así, la gente se ha comido eso, bueno, es así. Yo creo que hay una cosa que es clara. Se ha dicho de los cuadros chicos, mal llamados chicos, que están en vías de desarrollo. Esto es parte de una visión creyendo que las cosas mejoran. Una visión optimista, estúpida, que permanentemente hemos visto desde hace siglos que la humanidad mantiene creyendo que las cosas van a mejorar para siempre. Lo cual es un disparate absoluto. Porque si la humanidad nace en África, y mire cómo está ahora África, el peor de los peores de los desastres. ¿Se da cuenta? Entonces, viniendo a Uruguay, ahora directamente y a Peñarol. ¿Qué dijo de África, perdón? Considero que Peñarol. ¿Qué dijo de África? Escuchamos, no me interrumpa. Que la gente. ¿Quién viene los mails? ¿Usted le paga para leer los mails? ¿Quién viene los mails? Tira preguntas para ustedes. Escúcheme. Bueno, anótelas. Que es su trabajo. Entonces, lo que tengo diciendo con Peñarol, de alguna manera, desde mi humilde punto de vista, es que sencillamente es un cuadro en vías de subdesarrollo. Ya lo he dicho. Sí, claro, dice no, pero usted cree que un cuadro como Peñarol, con la historia que tiene el Carbonero, el Aurinegro, Peñarol campeón 5 veces de América, primer campeón de América, es el equipo que más campeonatos uruguayos tiene, bueno, donde han jugado jugadores reconocidos a nivel mundial, que tiene una hinchada, que por más mal que vaya, lleva un montón de gente. Usted sabe que en este país el 95% de los uruguayos son hinchas o de Peñarol o de Nacional. ¿Cómo va a dejar de ser grande un cuadro como Peñarol? Porque aunque sea 6, 7, 8 años que no sale campeón. Nómbreme un campeón del 50, que esté vivo en este momento, si queda alguno. No, creo que no. Quedan algunos. Algunos sí, ya queda, ¿no? Sí. Mire qué jugador me da. Sí. Autor de uno de los goles. Sí. Ponga a Gigi ahora en la cancha de fútbol, denle una pelota a ver qué pasa. ¿Y qué tiene que ver? Es un hombre decrépito, que está a punto de morir, en la última etapa de su vida. Y así como eso ocurre naturalmente con los seres humanos, y no vamos a esconder, nosotros no somos ninguno jóvenes, también estamos yendo a paso firme hacia el cajón. Así de esta misma manera, las instituciones, los países mueren, mi querido. ¿Usted qué dijo de la banderita esa comunista? La Unión Soviética, mi querido. ¡No existe más! ¡Señor! ¡Y se va a preocupar por Peñarol! ¡Peñarol está floreciendo! Pero ¡como todo el fútbol uruguayo! Entonces, ¡al calamarse! ¡No! ¡Hay que jugar a las bochas! ¡Hay que apostar a otros deportes! ¡Pero qué pasa! Y otra cosa que le aclaro. Yo no estoy diciendo que Peñarol sea cuadro chico. Peñarol es un cuadro en vías de su desarrollo. ¿Cuánto va a caminar ese cuadro, chico? Y vamos a ver. ¿Me parece? Sí, bienvenido. Quiero comentar que no se olvide de Ceilán, otro país. ¿De quién? Ceilán, otro país, el emporio del té, que tampoco ha dejado de existir. Pero a mi gusto el error garrafal de Peñarol es que su discurso no se condice con sus relaciones, ¿no es cierto? El discurso de Julio Ribas, de gladiadores, de asesinos, de prácticamente de ser genocidas del balón, no puede estar jugando un muchacho que le digan piti, y que se acomode el pelito como si fuera un modelo de Valentino Buckins. Eso se me entiende. Pero claro, pero escúcheme. Evidentemente hay... ¿Pero quién es Pipi, que es Baxter? Baxter, un muchacho... Es tremendo jugador. Pero por favor, un muchacho que le dicen Pipi no puede ser un ganador. ¿Qué tiene que ver el apodo con lo que pueda jugar un jugador en la cancha? Eso es una tontería. ¿Alguien puede ser que le dijera... A Martínez le decían manteca y hacía goles de todos los colores? Pero, y bueno, pero no jugaría nunca con Julio Ribas. Sí. Ese es el estilo de Julio Ríos, ¿verdad? Por favor, vamos al fútbol que importa. Vamos al resultado de la fecha, ¿le parece? Sí, pero... Tomando las estadísticas y lo principal de la fecha de la mano de Bienvenido Amado en Deportgol. Lo dejé con el cucurucho en la boca, profesor. No, sí, simplemente para comentar otro tema de debate, nada más, antes de pasar a lo que importa. Carrasco versus Rivas, ¿qué me cuenta? ¿Qué me dice? ¿Dos estilos? ¿Dos escuelas? Carrasco lo moderno, la renovación. Rivas, el pasado, la cosa rústica. ¿Qué opina, Piñerúa? No, yo me parece que lo de Carrasco es... opina este ahora. ¿Cómo? ¿Qué dejan a los jóvenes a opinar? ¿Cómo? Vienen estos minds. ¿Pero cómo se opina? ¿Cómo se opina este? Yo soy el fundador de este espacio. Pero las dos columnas centrales de este espacio son... quien te habla y el profesor Jesús la Vega. No, me parece que estamos todos a la misma altura. Hay que dar la oportunidad a los muchachos. Está bien, profesor, que hable así algún matiz escucha. Que saque un poco la cabeza de los medios. Adelante, Peñarol. No, nada más quería decir que por lo que escuché no lo vi el partido. No lo pude ver el partido. Pero por buen camino, Peñarol. Es de nuestra escuela, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? No pude ver el partido. También. Por lo que escuché de otro comentario, aparentemente lo pasó por arriba Carrasco. Y es lo que tiene fútbol, Carrasco. No ha logrado concretar en campeonato, pero evidentemente logra cosas distintas con sus jugadores. Porque este arriba no tiene figuras, no tiene grandes figuras. Peñarol tiene el presupuesto más alto del campeonato y según lo que escuché, 6 goles le pudo haber hecho Carrasco. Bueno, Carrasco no, River a Peñarol ayer en el partido, ¿no? Igualmente, profesor, usted sabrá que se generó un hecho histórico en el fútbol mundial con estos técnicos, es que los dos entrenadores hayan sido expulsados al mismo momento y por cuestiones distintas. Lo que provocó ese hombre de un bigote tupido, ¿verdad? Que es Freddy de Ceja, que debería llamarse Freddy de Candado con lo que tiene en la cara, ¿verdad? Muy bueno el chascarrillo, Y bueno, este es un chiste que me hizo Edgardo el sábado. Edgardo. Generó la expulsión de los dos entrenadores para el segundo tiempo, porque amagó con soplar el pito una vez culminado el primer tiempo y estiró una jugada. La jugada derivó en un foul al borde del área para Peñarol, que el juez no cobró y eso provocó el caos futbolístico, ¿verdad? Entraron los dos y fueron expulsados. Entraron los dos a reclamar y fueron expulsados. Bienvenido, ¿le ganó entonces la locura al sentido común, Carrasco versus Rivas? Le ganó la campera de gamuza a la remera de algodón con cuello levantado. Perfecto, perfecto, le dije. Buenísima cosa. Bueno, los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Tercera fecha del torneo clausura, ¿con qué partido? En el Parque Oriental, Albion cayó con Parque del Plata 1-0. Y Oriental le ganó en un partido con, increíblemente, 4 personas heridas de gravedad a Villa Española 2-1. En el Parque Bosio. ¿Cómo es eso? ¿Hubo heridos? Sí, pero apenas 4 nomás. Pero el Parque Bosio. No sé, que van 300 personas, 4. Este es río. Pues, apenas un 10% del público. Platense 3, Alto Perú 1. Y Huracán del Paso le ganó los puntos a Basañez, que no puede juntar los pesos. En el Parque Ancap, Uruguay Montevideo 2, Torque 2. Y el partido de la fecha que provocó un sisma. Coraceros le ganó de visitante a Mar de Fondo 7-1, un Mar de Fondo que toca realmente el fondo de la tabla, haciendo honor a su nombre. Mala campaña de Mar de Fondo, ¿no? Sí, aparte con un sisma que ya se maneja que la mafia japonesa ha incorporado en el plantel a 2 espías, que son Hiraku Emoto y Tetsuro Matsuoka, que han volteado al entrenador Richard Vázquez. Estos japoneses, que hay, y claro, vienen... Ya pero no... perdón, ¿en qué cuadro hay no. japoneses? El Mar de Fondo. Mar, es que viene último, ¿no? Viene último, se cobra las 7 por partido, y que en la próxima... Es conocido la represión que viven los japoneses en su sociedad cultural, ¿verdad? Es toda una secuela. ¿Sabes cómo qué? Desarrolla esa cuestión sexual, ¿no? Que usted los desata y en un segundo igual le voltean incluso la figura de autoridad. Lo que quiso decir bienvenido es que lo sacaron del cargo, no que lo voltearon al técnico. Lo sacaron además del cargo. Sí, claro. Además no, lo sacaron del cargo. Por pedófilo, naturalmente. No, lo sacaron. ¿Hace un técnico tener relaciones sexuales en el vestuario? ¿Dónde se ha visto? ¿No tuvieron relaciones sexuales? No tuvieron con el técnico relaciones sexuales. No sé si tuvieron relaciones sexuales de que vinieron de Japón. No tuvieron con el técnico. No tuvieron con el técnico. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué cuando dice lo voltearon lo voltearon pero no usted me dice claro lo voltearon pero no realmente lo sacaron del cargo no ejacularon asumió el cargo Rodolfo Barbosa, el nuevo técnico de Mar de Fondo, que estuvo ahí en las cómodas instalaciones del Parque Ancap. Un equipo de coraceros que anotó 7 tantos, uno de ellos fue en contra de Julio Ciano, pobre el jugador de Mar de Fondo que tuvo la infamia de hacerse con en contra. Pero después 7 futbolistas de coraceros marcaron tantos. La situación es dramática porque Emoto y Matsuoka en cualquier momento van a haber culminada su carrera profesional en el fútbol. No le están aportando mucho al equipo, ¿no? No, aparte no le entienden un carajo a los técnicos, ¿verdad? Duermen en la misma cama producto de la necesidad económica que tienen y de que el Estado nipón los ha dejado desplantados una vez que se incorporaron como piezas. ¿Qué hacen estos dos japoneses en Mar de Fondo? Y creo que sacan mucho el arroz de madera en las cosas. Hace mucho fue que le queda de maravillas y que le ha sido hijo a Richard Vázquez intoxicado el otro día producto de una salsa de soja vencida. ¿Qué? Han traído al barco desde Japón. Negra y blanca, basones verticales la camiseta de Maravilla. Así es. En la vez... Pablo Aguerrido era su época, no sé ahora, ¿no? En la segunda división profesional ascendió Cerrito, que le ganó Sudamérica 3-2. Y con esto, 2 ascendidos ya confirmados. Fénix y Cerrito, la próxima fecha, ya el arranque del playoff, que se juega en cuarto de final con partidos idas y vueltas. Y clasifica una. ¿Qué le parece si escuchamos el gol de la fecha? El gol de la fecha, un gol que marcó, sin duda, este fin de semana. Este es el gol de la etapa en Deportgol. Y es tiro penal para el equipo armenio. Creo que fue clara la falta. Este hombre es diminuto, el diablado, realmente hábil en el manejo de la pelota. Ha ya creado un par de jugadas netas de gol. Ahí se iba muy bien y creo que fue clara la falta. Correcto, Telo Roberto sancionando el penal. Vamos a ver quién es el hombre que ejecuta en el equipo armenio. Telo Roberto. Tacha Adrián, el 4. Tacha Adrián, sí señor, el número 4 del equipo rojo frente al útil. Colocado en el punto de sentencia máxima cuando estamos en 18 minutos con 30 segundos de la primera parte. El Ararat puede ponerse en ventaja en el centenario. Agazapado sería arco de la tribuna Anfern. Así van todas las miradas. Se va a adelantar Tacha Adrián. Corre, llega, tira. ¡Gol! ¡Gol! El Ararat de Armenia, Tacha Adrián. Qué bien que le pegó. Suave, bajo, de cachetada. La pelota entró mansita, vio suave contra el parante izquierdo y festeja la colectividad armenia. Y gana el equipo de Ararat, que por méritos lo merecía, por un tanto contra cero en el centenario. 19 minutos ya cumplidos de la primera parte. Tacha Adrián, el número 4. Bueno, impresionante. Qué maravilla. El partido de Ararat, y ganando ese otro 1-0 contra Ararat. Loco, recuerdo como si fuera hoy este partido. Pero por favor, ¿qué es este gol que trajeron? No, Jorge Seré todavía tenía cabello. 11 de enero de 1989, lo recuerdo. 89, 20 años tiene este gol. Fue la primera vez que trabajé. La fecha. Primera vez que trabajé en el Estadio Centenario, profesor. Ah, no me digas. Me contestó FM Lemellón de Armenia. Ajá. Ahí escuchábamos el relato de Celsa y de Silveira para Radio Oriental en ese momento. Un relato fenomenal de Celsa, cómo se apoyaba en la L. A mí me gusta el relator que dice ¡gol! Y no ¡gol! Que se apoya en la L y no en la O. Exactamente. Pero perdón, ¿por qué? De verdad, ustedes me van a terminar enloqueciendo. Estamos presentando. ¿Y cómo decía útil? La palabra útil, César. Es el mejor sinónimo para la pelota. Ah, sí, no, siempre la vanguardia. No, me gusta más la reina o algo así, ¿no? No. Un abrazo al pueblo armenio, la sobre pecosa, todo. Como dicen los colombianos. Sí, pero profesor, permítame, porque el pueblo armenio está de fiesta, porque este domingo, en la divisional H de la Liga Universitaria, Casa Armenia le ganó a Kennedy 5-0. 5-0. ¿Qué es lo parió? ¿Casa Armenia? ¿A Kennedy? Casa Armenia, Kennedy, un partido impresionante. No puedo creer que usted me traiga. Perdón, de verdad, no sé ya qué hacer. Este gol del año 89, ya cuando dijo Telo Roberto, ya la vi más perfilada esta, ¿no? O Telo Roberto, relata Celsa, comenta si era un amistoso entre un equipo. Dos colegas. Entre un equipo de Armenia y Nacional, creo que era el primer partido de la pretemporada, pasa. Un partido de la pretemporada, ni siquiera se metió un gol del 88, que la final. Y estamos promoviendo el gol de la fecha, se metió un gol de la sesión. Dos temas. Sí, antes de pasar a lo siguiente, quería poner sobre la mesa. Primero, qué maravilla, qué lindo es. Yo sé que está veterano, se lo ha tildado de gordo y todo lo demás, ¿eh? Que no, que ya no juega, que está gordo, ¿eh? Y yo, ¡ja! ¡Me río! ¡Ja! ¡Mira! ¡Me río! ¡Ja! ¿De quién? Porque a Ronaldo, en River Plate, lo echaron. Pero qué partido que fue. Y River le ganó, excelente. Vente bien a Peñarol. Este brasileño Ronaldo, del cual se ha hablado tanta cosa, ¿eh? Yo la vino a jugar a River, porque seguramente con las millones de dólares que tiene, quiere terminar su vida tranquilo como jugador. Su profesión es de alguna manera estar llegando a los casos. Y jugando en la saga, ojo. Y juega y jamás en la saga. ¿De la saga. ¿De qué me están hablando? Como diciendo, yo soy un jugador de toda la cancha. Ronaldo. Este no es Ronaldo, el Ronaldo es brasileño. El Ronaldo brasileño es maravilloso porque a pesar de todo lo que le pasó, volvió al Corinthians, hizo un par de goles. ¿Sabes que estamos de acuerdo? Pero el Corinthians está jugando, no el River. Este es otro Ronaldo. No, ¿cómo otro? Este sí. ¿Cómo se va a poner un jugador de fútbol? ¿No se va a poner el mismo nombre? Sí, en Brasil. Que soy Maradona ahora. En Brasil se da mucho. Hay varios Ronaldo. La verdad que espectacular, no lo vimos pero nos alegramos. No, pero no es Ronaldo, el de brasilero. Y el segundo el campeón del mundo. Sí, espectacular, no es el mío, claro que no es el mío. La verdad es la buzarda que tiene, pero un gran jugador, sí. Y el segundo punto... Mal echado, ojo. Mal echado, además. El segundo punto que quiero decir, quiero anunciar desde estos micrófonos que el profe que se gravide no va a ir. Yo en lo personal, no involucro a Deporgol. Yo en lo personal no voy a ir a la... al no conferencia de prensa que no va a dar Rivas. Así no va a ser. ¿Qué pasa? Pero Rivas dijo que no iba a hablar después del clásico. ¿Qué le parece eso? ¡Rivas! Escúcheme, Rivas dio una conferencia de prensa para decir que no iba a dar conferencia de prensa. Sí, más que o menos. Por eso, lo que le estoy diciendo es que yo no voy a ir a cubrir una conferencia de prensa que no se va a hacer. Y no, si no va a haber conferencia hasta después del partido, no sé. Por eso se lo digo. ¡No voy! ¿Qué le parece esta actitud de Rivas de no dar la cara? Yo respondo así, con eso. A mí no me habla, yo no voy. Le calienta un poco. A mí no me habla, yo no voy. Este señor, cuya principal virtud es la calvicie que tiene, ha dicho que no va a dar una conferencia de prensa, y ha dado una conferencia de prensa para decir que no va a dar una conferencia de prensa. Entonces yo no lo quiero, que no voy a ir a una conferencia de prensa, una persona que da una conferencia de prensa para no dar una conferencia de prensa. Pero si usted va, ¿a qué conferencia va a ir a la prensa si no va a ninguna conferencia después del partido? ¡No voy! ¡No me invita porque no voy! Y si no hay nada para ir, ¿qué va a ir a hacer? ¡No voy! Pero no se haga rebelde entonces tampoco. Saque un comunicado del punto de prensa deportivo. Sí, lo voy a sacar del punto de prensa deportivo, claro. Eso sí lo puede seguir. Que vamos a seguir sin ir por tiempo indeterminado a todas las conferencias de prensa que no se hagan conferencias de prensa. No lo dejan trabajar, ¿se da cuenta? No, es increíble. ¿Cómo cortan la libertad de trabajo? Lamentable. Es realmente vergonzoso. Profesor, llega su momento. Sí, sí, sí. El momento de las semblanzas del profesor Gellarín. Sí, hoy tenemos, Bueno, no haremos semblanza. Vamos a ver un poco porque está muy caldeado el campeonato. Y vamos a hacer revista a lo que pasa en los clubes. Ahora pasamos la última fecha del campeonato uruguayo y veremos cómo queda cada cuadro en la tabla que importa, porque es la que marca también pistas sobre el futuro, no solo sobre el pasado, como es la aséptica e inexpresiva tabla de puntos, que no nos dice nada, solo habla del pasado. Nos referimos, por cierto, a nuestra tabla, la tabla de los sentimientos deportivos. Defensor no para de ganar. En Uruguay, país que ya no juega al fútbol, triunfa una nueva disciplina, el antifútbol. Señor Washington Cataldi, usted estaba equivocado. Lamento contradecirle, pero en lo que atañe a Defensor, es así. Los buenos balances allí ganan campeonatos. ¿Defensor gana seguro los próximos partidos y se erigirá campeón? Nos preguntamos. La respuesta es no. Peñarol y Nacional, eternos grandes, pierden puntos seguro en los próximos partidos, de manera que Defensor, independientemente de su performance, se erigirá campeón. La respuesta es así. Defensor depende de sí mismo, pero lo que es mejor para los intereses de Defensor depende de los planteles y los técnicos de Nacional y de Peñarol y el resto de los cuadros que lo siguen. Seguro campeón. El que está más cerca es River Plate. Solo basta esperar el próximo ataque megalomaníaco de Carrasco para que suba el goleo a cabecear en un córner y pierda por goleada, de la misma manera que golea hasta ahora. River tampoco depende de sí mismo, como se puede ver. Depende únicamente de los fenómenos químicos y sus subsecuentes reacciones neurológicas dentro del cerebro de Juan Ramón Carrasco. ¡Liverpool! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Racing! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿A los de Liverpool no los vieron tampoco? No vemos bien a Bellavista, tampoco. Y el Central Español le hizo cinco a Liverpool. Sí, a Liverpool. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La copia trucha de Mafalda en el banderín, por lo menos. ¿Hola? Nada. A los de Palermo, la recomendación de siempre, que se desfusionen Central y Español. Así tienen menos chance de bajar, o si baja uno, queda el otro. O bien pueden arreglar el partido entre ellos para perjudicar a un tercero que esté abajo en la tabla. Wanderers. Sí, a mitad de tabla, cuando pierden, como este domingo, tiembla el Fonasa ante el aumento de infartos de su venerable hinchada. Danubio mejorando, aunque ya no es lo mismo, los famosos pibes de Walt Disney congelados, como su creador, a media tarde. Peñarol, conforme a su historia, muriendo en cada otoño. Rivas dice que no está todo perdido, que hay esperanzas. Si Palermo es, como dijo Bianchi, un optimista del gol, podemos decir, sin lugar a dudas, que Rivas es el autista del triunfo. Nacional, un misterio. Un misterio nacional viene haciendo todo bien en el uruguayo para lograr su gran objetivo, que es concentrarse únicamente en la Libertadores. Suerte con la gripe parrillera. Ahora lo espera que se extienda rápidamente la fiebre amarilla en Brasil, de modo de seguir sorteando etapas, escalando puestos hacia la ansiada Copa Libertadores. Cerro venía bien, pero tuvo el traspié de empatar con Nacional. También Tacuarembó, a pesar de tener un presidente que siempre le está peleando, empató con Racing. El deseo de que el otro no gane es más fuerte que el deseo de ganar. En la cultura uruguaya, por eso se ha sabido que Uruguay no cambió el fútbol uruguayo con la ley de los tres puntos de la FIFA. Pero como los últimos serán los primeros, empiezan por lo menos dejando de ser los últimos. Cerro Largo, a paso de campeón, de atrás hacia adelante. Se viene salvando del descenso. Los cuadros del interior, como se sabe, viven el drama de verse perseguidos entre el fantasma del descenso y el fantasma de sus acreedores, cada vez más numerosos, si se sigue teniendo en cuenta que pagar los pasajes a Montevideo y otros gastos que le significa estar en la A es realmente preocupante. Vamos a mencionar como último el esfuerzo de los últimos, realmente, Juventud de las Piedras. Fuerza, muchachos, su situación no es complicada. Fíjense en los otros cuadros y piensen, están en Uruguay, muchachos de Juventud de las Piedras, el país donde nunca pasa nada. Por eso, con fe, que el año que viene ustedes pueden ser los campeones. Formidable, sin más que palabras que decir. Una maravilla de editoriales. Una cosa, usted sabe que me parece en la editorial o lo dijo mal o lo tiene mal el dato. ¿Perdón? Usted dijo como que Central le había hecho 5 a Liverpool. Sí. No, pero Liverpool hizo 5 a Central. Liverpool le hizo 5 a Central. Sí. Es al revés, claro. Ah, sí, sí. No, perdón, leí mal. ¿Ah? Y a Central Español les hizo 5. Ah, les hizo 5. Vamos, Liverpool, fíjese que no. Llamamos y no hay nada. Hola, sí, excelente. Algunas frases. Por eso decíamos, Central. El autista del triunfo, por ejemplo, cosas que nunca se habían escuchado. Rivas, el autista del triunfo. Vamos rápidamente a los otros deportes para cerrar esta edición de Cortito, pues usted empieza con los resultados de la sede del rugby, la verdad que estamos muy bien. No, por favor, y vamos a elegir buenas cosas. Los deportes están en Deportgol. Bueno, vamos rápidamente a las categorías del automovilismo que tuvo competencias en el final este fin de semana. En Fórmula B ganó Luciardo, segundo Verdeja y tercero Cabrera a un minuto con 198 milésimas. En Fórmula Chevrolet, Salaverría, Rechavaleta y Pómez, en ese orden. En Super Escarabajos, Fuscas que parecen en los de las películas. En Armenio, otra victoria para el pueblo armenio, se dan cuenta. Chex Medición, luego Masat. Y tercero, Vidal. Armenia ha tenido grandes deportistas, como Martín Carajean y tantos otros. ¿En qué país que ha dado deportistas, Armenia? Pero Martín Carajean era un espectáculo. El mayor deporte de lucha del mundo, el catch. Caballero Rojo era de verdad, entonces, todo era verdad. ¿Y qué? ¿Cuál es? ¿Qué más son mentiras? El lunes que viene hablamos de la tele. Los Teritos, profesor, por favor, los Teritos se despidieron de Uruguay, jugaron contra Carrascopoli y perdieron 22-14, haciendo una buena preparación para el Mundial, donde seguramente también pierdan casi todos los partidos. No sé si... Y Champagnat le ganó a Trébol 22-17, Paul Christian le ganó al PSG 26-12, Cricket perdió con All Boys 47-3. Y mi equipo La Olla perdió con Cuervos 62-0 en Florida. En otros resultados, Cuervos salió campeón. Le ganó con Horacio Ceballos a la pareja francesa Javier Pujo y Stefan Robert 4-6, 6-4, 6-4. Bueno, muy bien, gracias, bienvenido. Por favor, hasta la próxima edición de Deportgol. Gracias, bienvenido, gracias, Piñe, Deportgol, donde los comentarios no se merecen, se hacen. Hola. Estamos en... ¿Qué te está pasando hoy? Hola, Héctor, tenemos la primera llamada, ¿no? Soy Toro Gil. Hola, Toro Gil. Sí, sí, sin miedo. Abrite nosotros. Bueno, antes que nada yo quiero decir que yo soy una hierba rica, de buena presencia, cálida en todo momento. Mm-hmm. Pero con tremendos problemas de autoestima. Mm. Hoy estoy acá porque Menta, Burucuyá y Tiro me dijeron que llamara. Porque las cuatro sufrimos lo mismo. No somos valoradas. Actualmente formamos parte de Canarias Serena. Y la gente no nos nota. Ay, no te puedo creer. Ah, habla todo el tiempo de sabor del mate. Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta. Con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canarias Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Todos somos iguales ante la ley. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Imagínate un invierno mucho más abrigado. Trae ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movie Center, Océano FM, Diario El País, Quimpro, La Especialista y Tele 12, y es organizada por Manos del Uruguay, Coca-Cola y Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirvic y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento un amigo. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes tenés Internet inalámbrico a alta velocidad para que te conectes cuando quieras al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. Cuando la palabra teléfono se transforma en teléfono, es un claro síntoma de resfrío. Así que en cuanto escuches sonar el teléfono, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Vieja Historia presenta Doméstico, su nuevo disco. Descargalo gratis en viejahistoria.com. ¿Gratis? Sí. Presentación oficial, martes 19 de mayo, 21 horas en Sala Cita Rosa. Anticipadas en Red UTS y Red Pago. Vieja Historia en Sala Cita Rosa. Más información en viejahistoria.com. Un barco. Un barco que hace que una moto se mueva. O un camión. O un avión. O una fábrica. Un país. Se mueve ANCAP. En la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Se mueve Uruguay. Estoy en el área y tengo la pelota. ¿Qué hago? ¿Le pego el primer palo o el segundo? ¿Se la pico? Aunque también puedo ir al golero. Bueno, me voy a tener que ir decidiendo porque ya se me viene el cuarto arriba. Está, se la pongo en el palo. ¿Querés tener el mejor rendimiento físico y mental? Toma Veroca, una combinación de vitaminas y minerales clínicamente comprobada. Veroca, sentí tu cuerpo y tu mente al máximo. Si es Bayer, es bueno. Gorda, la obra más vista de 2008 en Montevideo y Buenos Aires. Vuelve a Sala Teatro Movie Center. Viernes y sábados, 22 horas. Domingos, 20 horas. Gorda, de Lila Bus, en Sala Teatro Movie Center. Por informes y venta de entradas en Boletería del Teatro o al 225-11. Todos los domingos con tu boca. La entrada a la mitad de precio más metros. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil, conéctate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces.

Coldplay sonaba por ahí. Exactamente, Live in Technicolor 2, parte de su último disco hasta el momento. La banda británica editó un disco en vivo hace poquito que se podrá bajar de su site y que regalarán a partir de que arranquen los conciertos. Coldplay anunció que a partir de hoy, esta es información de ayer, cuando empiecen una nueva gira por Norteamérica presentando Viva la Vida, regalarán en todos sus conciertos y a cada uno de los asistentes una copia de un nuevo disco en vivo llamado Left, Right, Left, Right, Left, que incluye 9 canciones registradas en distintas ciudades por las que pasó el tour. Además, este material se podrá descargar de su sitio oficial, así que si quieren escuchar estas 9 canciones de Coldplay, pueden entrar a la página de ellos. Y sin esperar que hay rumores que viene de Argentina, o sea, para estos lados lo más cerca que va a ser Argentina en noviembre, ¿verdad? Bueno, Fede, hay varios mensajes sobre varios temas. El tema del truco fue, de verdad, un tema que disparó una discusión nacional, te diría, hasta el final. Ajá, ajá. Y yo defendía el tema de la lógica de que si a uno le reviran el envido y el otro no quiere, o sea, vos, hagamos la jugada, vos me tocás. Envido. No quiero. La lógica indicaría que cuando vos me decís envido, y yo te reviro, ya acepté los 2 puntos, pero pongo uno más en juego. 1 o 2. Sí. Si vos aceptás son 2 más, o sea, serían 4 en total, si no 3. Eso es la lógica. Pero yo siempre jugué, y en todos lados que jugué, me encanta jugar a truco. Cuando se da la misma jugada, por ejemplo, envido. No quiero. Son 2 puntos. Pero está, es 2 puntos que perdí yo, en favor. Que perdiste vos para mí, ¿no? Al revirar, solamente estaría ganando los 2 puntos que vos pusiste en juego, digamos. Claro, claro. Pero hay muchísimos mensajes que hablan de la otra forma, la más lógica para mí, que es al revirar, si el otro no quiere, ya son 3 puntos. Sí, pero en el caso del truco. Yo te digo, truco. Retruco. No quiero. Son 2. 2. ¿Por qué entonces? Si porque en realidad, cuando yo te digo retruco, estoy poniendo nada más que 1 punto, cierto, en juego, cierto, más. Estás poniendo 3, no 4, cierto, claro. Sí. Si no sería lo mismo que quisieras, claro, aunque no quisieras. Y claro, para hacer el paralelismo tendría que ser truco. Retruco. Quiero vale 4. No, lo mismo hay en ese, porque siempre es un punto en juego. ¿Por qué? Porque entre el retruco y el vale 4 siempre hay un punto en juego. Ah, el retruco, si vos me editás el vale 4 y yo... Son 3 puntos. Son 3 puntos, ahí ganaste el retruco. Por eso, eso apoyaría la lógica, lo que vos decís que debería ser la lógica. Sí, pero bueno, estamos tratando, claro, no nos imaginamos a quién hay que ir con esta pregunta, ¿no? O sea, estuvimos con la gente de Fede Nero, ¿a quién se le puede preguntar? ¿Quién es la autoridad máxima en este deporte? Como parece, che... ¿Cómo es la realidad? ¿Algún campeón de la Copa que hizo un whisky que organiza campeonatos de truco? ¿Algún ganador de algún ganador? ¿Con cuál era el reglamento de esa Copa? Por lo menos, que fue la más promocionada. Sí. ¿Por qué no hay una federación de truco en el lugar? ¿Y dónde encontrarlo? Porque si te pones a buscar reglamentos en internet vas a encontrar todo tipo de reglamentos. Pero tiene que haber un reglamento oficial, como es en el pool, por ejemplo. ¿Viste que en el pool? Puede haber una oficial en el truco. Y es un deporte nacional, creo yo. Sí, pero... también es un deporte nacional que no haya nada muy oficial. Pero tiene que... Sí, está bien, puede haber varias... Muy difícil. Sí, de hecho el truco argentino, por ejemplo, sin piezas. Sí, claro, sin muestras, seguro. Sin muestras, con piezas fijas. No lo sé. Pero lo cierto es que se colgaron un montón de mensajes, ¿no? Bien, ese es uno de los temas. Otro de los temas, hay varios que me corrigen y dicen que Nacional tiene más campeonatos que Peñarol. 41-40. 41-40. Según la página de Tenfield, según dice este mensaje. Yo tengo entendido que Peñarol, no sé cómo es. Lo que pasa es que en este país, solo en este país no está claro quién tiene más campeonatos, quién es el decano. Es que no hay nada claro en el Uruguay, de ningún aspecto. Claro, vos vas a Argentina y vos, River tiene tanto, Boca tiene tanto. Chao. No. Pero acá con el tema del CURC y demás, hay dos libres. Claro, y ojo, también el amateurismo, el profesionalismo, claro. El amateurismo si se cuenta. A partir CURC, de no. Cuándo se cuenta. Acá en Uruguay, las copas, Uruguay copas del mundo. Hay pelota deportivo que claro. Se tiene que hemos ganado 4 veces el campeonato del mundo. Una cosa. Y para nada. Claro, y no solo eso, nos ponemos las 4 estrellitas en el juego. Oficialmente. Estoy seguro que en Alemania se preguntan por qué tienen 4 estrellas. Sí, claro. Muchachos, quiero contarles algo. Está bien en ese caso, hay que ponerse 4 estrellas. Sí, bueno. Toda la campaña. No sé si saben que el presidente paraguayo Fernando Lugo, que recibió a nuestro Tabaré Vázquez la semana pasada en una cumbre, fue multado el pasado viernes por la policía de caminos de Paraguay con el equivalente a $104 por adelantarse indebidamente. Una camioneta de color negro sin placa de circulación es un adelantamiento indebido a la altura del kilómetro 80 de la ruta nacional número 1, y el policía que estaba trabajando allí no lo pudo detener en ese momento, entonces pidió al retén siguiente, el puesto siguiente que estaba en el kilómetro 120, que lo detuviera. Esta falta de tránsito del presidente paraguayo ocurrió en el departamento de Paraguarí, al sur de la capital, donde el propio director de tránsito por carreteras, que se llama Eduardo Peta, acompañaba a sus agentes en las tareas de control carretero. Cuando me acerqué al vehículo vi que el propio presidente Lugo estaba manejando. Es llamativo eso, ¿no? Porque usualmente uno imagina que un presidente maneja el chofer, o alguien, y lo manejo ellos, ¿no? Le pidió la licencia de conducir, le explicó por qué lo detenía, ese dio un diálogo que debe haber sido imperdible y que el propio Peta, director de tránsito por carreteras de Paraguay, está ahora escuchándonos en contacto con Nación FM y algo nos va a contar. ¿Cómo le va, Peta? Bienvenido. Buenas tardes a todos y también a todos los oyentes de Radio Océano, y un saludo especial a Omar Rodríguez Velasco, que es director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Estuvimos hace unos días en el Brasil y con una comitiva grande sobre el tema de accidentes. Gente de Uruguay, muy buena gente, y bueno, si están escuchando, de repente un saludo muy especial. Bueno, muy bien, muy bien. Si están escuchando, lo habrán oído. Sí, lo que usted dice es gente del Ministerio de Transporte, de la Policía o de alguna intendencia. No, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Sí, un plan nacional de seguridad vial, y tiene una dirección que está siendo implementada a nivel país, con la modificación de una ley primera. Y bueno, es el mismo modelo que estamos llevando nosotros y el director. Y bueno, ese grupo estuvo en el Brasil y compartimos alguna experiencia. Y justamente como antecedente, este tema del presidente, pues yo fui fiscal del crimen durante 5 años, luego me fui de la función pública. Hastiado, un poco incrédulo por todo el sistema político imperante en aquella época, y finalmente cuando retomamos esta se produce el cambio de gobierno, el presidente me convoca para entregarme una institución bastante dañada moralmente, afectada por hechos de corrupción en rutas y también el tema de la inseguridad que iba creciendo en materia vial, que trae aparejado un alto costo de $300 millones anual para salud pública. Y bueno, cuando me hace la propuesta, yo muy desconfiado, porque no creo, por las experiencias que he pasado, le digo cuál es el condicionamiento. Todavía no había jurado él como presidente y me dijo, ni a mí me perdones. Entonces, eso conté inclusive en el Brasil, de cómo fuimos moralizando la institución, la fuerza durante todo este proceso, como una base elemental para que pueda restablecerse la seguridad vial. Y creo que debe ser un modelo primero trabajar sobre las instituciones de control, porque en vano no vamos a proyectar con papeles, con etcétera, con estadísticas, sin embargo todavía tener la corrupción dentro de la fuerza. Y ese fue el compromiso y la aplicación de la norma como elemento rector que nos va a llevar a restablecer la convivencia entre todos los latinoamericanos. Ese es el problema de las influencias de los poderes políticos, económicos. Yo soy fulano, yo soy senador, y el agente de policía se tiene que estar encuadrando o saludándole con la mano en la visera, adelante señor, etcétera. Y bueno, ese es el modelo que comenzamos a implementar acá. Peta, igual fue la frase de Lugo, fue como premonitoria, ¿no? Porque él le dijo que cuando lo designó director, que no perdonara a nadie, ni siquiera al Papa, y justo le toca a él que lo tuvo que multar. Bueno, y fue el condicionamiento, ¿no es cierto? El tema es que comenzamos a tener problemas desde el 18 de agosto que asumí la función, aplicando ese criterio que la ley es absolutamente para todos, ya que los accidentes, mal llamados accidentes, no hacen distinciones y matan en ruta o accidentan gravemente a todos, si no hace diferencia de clase. Entonces, con ese mismo criterio entramos a aplicar las normas. Las normas deben ser respetadas por todos, y comencé a sancionar senadores, diputados, ya pidieron mi destitución, que se creían con inmunidad, luego jueces, no, pero yo tengo inmunidad. Por lo que usted está contando, me va a decir, el sistema político paraguayo infringe las reglas de tránsito permanentemente. Y era así. Este es un país que viene un desorden de mucho tiempo, donde por ejemplo, un político que se le paraba un camión o un ómnibus de la línea tal, que en el tiempo de las elecciones le daba gratuitamente los móviles para transportar los electores a su favor, eso eran intocables. De repente vos querías pararle con una autoridad policial, este le llamaba al político, el político te ordenaba y te trasladaba al personal al Congo, es decir. Y eso es que ese modelo creo que se da en toda Latinoamérica, esa es la politiquería barata imperante, y bueno, y cuando tomamos esto, cambio de actitud, entiendan de que la norma era nuestro rector o nuestro patrón, y comencé a tener problemas con varios, inclusive al expresidente de Cuba, le habíamos sacado su vehículo después de una competencia de rally, al vicepresidente actual también un vehículo suyo, se le había demorado, se le metió en el corralón, senadores, jueces, artistas, deportistas famosos, entonces comenzó a marcarse una línea diferente y me faltaba el presidente. ¿Cómo lo tomó Lugo esto? Porque una cosa es decir, otra cosa es perder con eso, ¿no? No, el tema es que cuando discúlpeme, me gustaría que cuente la escena. Usted lo para, no sabe que era él, nosotros más o menos la leímos, pero quiero escucharla de su palabra. Cuando se da cuenta que era él y se miran frente a frente, él que lo contrató para que no deje pasar a nadie, y usted que ahora lo está multando a él. No, el tema tiene un antecedente un poco inmediato. Cuando teníamos estos problemas con diputados, senadores, y pedían mi destitución, inclusive fueron al Palacio de Gobierno a pedir mi destitución, él se mantuvo firme y me llamaba por teléfono, o cuando le hacemos los servicios oficiales, porque este no fue un servicio oficial de traslado presidencial, siempre me alentaba al bajar del avión en algún lugar, me decía fuerza, no me afloje, a todo por igual, me repetía siempre, y es como que estaba atado, sujeto, esclavo a su propia palabra. Entonces, cuando yo estaba haciendo un recén de salida, porque fue un feriado muy largo el nuestro, este fin de semana pasado, entonces hacíamos retenes móviles con cámaras y filmaciones de todos los vehículos con adelantamiento indebido, se procedía en el siguiente puesto a sancionar o sobre ruta, y en eso veo yo por el retrovisor, porque yo trabajo en ruta con mi muchacho, veo que se me adelanta un vehículo negro, una Ford Explorer, y cuando se iba a adelantar yo le cierro el paso porque era un lugar que no podría hacer ese adelantamiento, y más venía otro vehículo enfrente, se me pone detrás, y luego de pasar el vehículo que venía del otro lado, se adelanta y bueno, comete esa infracción, e inmediatamente reporto el siguiente puesto. Pero ya atiné, porque solemos hacer los acompañamientos, de que esto se trataba del vehículo presidencial, es decir, aunque suele usar para los traslados. Y bueno, comuniqué allá y le iba siguiendo. Y cuando llegué, el personal caminero se le puso en el camino, le indica la disposición de pares, paró, y ya llego inmediatamente después, y cuando bajó el vidrio me encuentro que él mismo estaba manejando, le saludo bien, y le digo, bueno, este es el momento de hacer cumplir lo que alguna vez nos comprometimos. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y bueno, y pasó que cometiste una infracción. Suele manejar él a veces, ¿eh? Eso no hay que sacar conjeturas de España, porque en el país en este momento existe la clase política que comienza a decir que esto es un montaje para mejorar su imagen, vaya imagen mejorada, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice que esto fue una payasada, un montaje mío con él, no. De que hay buena relación con él y un trato así agradable, bien. Pero ahí le dije, bueno, ¿y dónde fue? Y en tal lugar. Es grave que no sepa dónde fue, dije. Entonces me dice, ¿y tiene la prueba? Y no, yo soy fedatario de la infracción, le dije, que usted ha cometido, pero no me puede probar algo. Sí, acá está, y le mostré las imágenes, y bien, y le mostré a otros infractores, y ahí paramos otros tantos vehículos que habían cometido infracciones, y me ayudó a relajar el ambiente, porque son muy agresivos en el sentido de decir, no se reconoce dónde, qué, tener un satélite para saber dónde me adelanté, y bueno, le mostramos la infracción a los otros, y dice, y bueno, solo a los pobres le persiguen ustedes, lo único que quieren es plata. y le dije, mire este que está manejando acá, le dije. Y le miró así, quedó pálido el tipo dándole al presidente. Y por eso saltó, porque a mí me llama la atención que esto haya saltado, más siendo usted amigo, no amigo, pero teniendo una buena relación con él. Está bien, pero confianza política. Pero de ahí a que salte para la prensa es como... ¿Por qué saltó la prensa? Porque había otros infractores y ahí yo le digo, mire, ni a él se le está perdonando. Y este señor se relaja, paga su multa inclusive, el otro... Porque el presidente dice, no, así es, a todos por igual, dice. Y saca el registro, y cuando saca el registro tenía falta de perforación del registro. Acá nosotros perforamos cada año, se da por un tiempo de 5 años, pero cada año te tiene que hacer la revalidación de registro de conducir. Y le faltaba, le dije, acá hay otra infracción, y pone todo nomás ya lo que tenés que poner, me dijo. Entonces puse la boleta de infracción y bueno. Claro, así que Hugo, entonces... y después me llama un periodista y por lo visto ya se filtró la información y no, no quise atender. Y segundo, después ya no pude contener esto porque ya se filtró la información y comenzaron a preguntar y no les puedo mentir. Es como que me pregunte vos lo que te estoy relatando y sí, te sí, tenga no, que ocultar. No tiene sentido. Y porque después te descubren y te dejan como sí, que están encubriendo en un plexo este ahora. Entonces comencé a comentar este tema y bueno, se asimiló y todavía no me pagó la multa, así que tiene 4 días el presidente. ¡Ah! Pero ya le lo llamamos en 4 días, Mati. Muchas gracias, ¿eh? Está un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que pase muy bien. Sí. Hablamos con Eduardo Peta, director de tránsito por carreteras de Paraguay, que multó a Lugo hace unos días por haber pasado en malas formas. Tengo muchos familiares Peta, ¿sabías? Que son de ahí, de nada que ver, de las bóvedas, allá de cuadra, de la aduana. ¿Sí? Sí. Qué maravilla, Jorge. Quiero decir que me mandaron un reglamento antes de meterte. De truco, ¿no? De reglamento de truco, el campeonato uruguayo de truco 2007. Lo tengo por acá, dame un segundito. Lo mandó el tío de Varilla, creo. El tío de Varilla, por acá estaba acá. Sí, sí, sí. Dice, empieza el 20 de julio, habla de las inscripciones, ahora 20:30, cuenta la inscripción se recuerda, bueno, está papá, es un campeonato particular, y abajo tiene todo el reglamento, por lo menos de este campeonato. Es una demencia. Donde es enorme, pero la parte que a nosotros nos interesa está acá, dice, el envío, ¿no? Habla de... En caso de ejemplo, equipo A toca envío, equipo B revira envío. Equipo A dice, no quiero. Equipo B habrá ganado 3 puntos. 2 puntos por el envío inicial y 1 punto por el envío no querido. Después hay otros que dicen que no sea boludo yo, que en realidad son 2 puntos. Esto evidentemente, hay 2 bibliotecas. Sí, hay 2 bibliotecas. Parece que hemos vivido equivocado, hemos vivido puntuando equivocado. Muchachos, imaginen un invierno mucho más abrigado. Este invierno la colaboración de ustedes es fundamental para que la campaña del abrigo pueda hacer una, por ejemplo, una pequeña, por lo menos, una diferencia. Lleven ropa o alimentos no perecederos del 7 de mayo al 27 de mayo al estacionamiento del segundo nivel del Montevideo Shopping, ahí frente frente a la fuente de agua, la torre de agua que hay ahí en el estacionamiento exterior del Montevideo Shopping, hasta las 22 horas, de 10 de la mañana a 22, y cualquier ayuda va a servir para que los más necesitados de él, por ejemplo, Pereira Rosel, el Maciel, el Centro Morel, el Peñero del Campo y varias instituciones también reciban esa ayuda para afrontar el invierno que se viene. Y otro tema que quedó picando es el de los campeonatos, ¿no? Mirá, este dice, desde el profesionalismo Peñarol 36, Nacional 30, desde 1900 Peñarol 45, Nacional 31, dice Federico. El de abajo está bueno. El de abajo es el que te sigue abajo. No, porque Rodrigo dice toda la versión. El de Rodrigo dice, contando campeonatos amateur,